culpa siempre es del otro. Y la verdad, que más allá de lo criticable que pueda tener el gobierno nacional, lo que nos pueda o no nos pueda gustar, lo que van a hacer es cumplir con la ley, darle lo que le corresponde, aunque se lo den, repito, con papeles y promesas, pero le dan lo que le corresponde a las obras sociales sindicales que indebidamente se lo quitó el gobierno de Cristina Fernández y Kicillof. Después, saldrán los sectores de la izquierda a decir que la burocracia sindical no hace paro porque Macri los compró. Ese va a ser el final de la película. Y van a decir eso, y van a decir, claro, ¿no ve? Le dieron la plata y entonces no hay paro. Yo pregunto, cuando Perón habló de los dirigentes sabios y prudentes, que no eran estos, pero que se refirió a los dirigentes sindicales, era porque Perón los tenía calibrado. Yo recuerdo que en aquellos años, un dirigente sindical que iba en un Torino a discutir salarios fue criticado por los empresarios. Y otro empresario le dijo, antes venían en alpargata y nosotros nos ufanábamos de que los conducíamos. Ahora vienen en Torino y los que mandan son ellos. Me parece que nos tenemos que replantear como dirigentes industriales y empresarios el rol nuestro. Es decir, le estaba diciendo a sus pares, no es que crecieron los dirigentes sindicales. Nosotros permitimos que eso pasara. En época militar, cuando se intervinieron sindicatos, los militares se llevaron todo lo que pudieron de las obras sociales. Y yo no escuché que la justicia civil de Alfonsín investigara o pusiera preso a los que se robaron las obras sociales. Al contrario, un socialista como Mucci lo aconsejaba como ministro de Trabajo y por un voto casi terminan con el modelo sindical argentino que no pudieron y que después como consecuencia apareció Ubaldini, los pares de Ubaldini, etcétera, etcétera. Pero la gente se acuerda de una parte, no de toda. Como la gente se acuerda de que los montoneros se fueron o fueron echados de la plaza cuando habló Perón el 1 de mayo y se olvidan de lo que pasó en el momento más importante, que fue el mensaje de Perón del modelo argentino para el proyecto nacional que dio a la mañana en el Congreso Nacional. Así son las cosas de la memoria selectiva. Me parece que en estos tiempos de vaivenes, de preocupaciones, de noticias que solamente están vinculadas con la corrupción, y donde el gobierno bate palmas cada vez que se destapa una olla, porque sabe que eso le da más tiempo, porque nos entretenemos hablando de los corruptos anteriores, y las cosas que pasan en el presente pasan de largo. Como por ejemplo, que entre las cosas para el acuerdo que les van a tener con los gobernadores y que en el borrador que circuló querían poner, era que las cajas de jubilación pasaran al orden nacional, porque en el fondo hay un proyecto de privatizar otra vez las jubilaciones. Y pegaron el grito y se dieron cuenta los socialistas de Rosario y de Santa Fe, y alertaron a sus pares, y el borrador hubo que cambiarlo. Supongo yo que lo habrán cambiado. Y mientras nos aturdimos con esas cosas, seguimos sin enterarnos por qué Macri y Cristina Fernández coinciden en que el contrato de Vaca Muerta es secreto, y por qué la Corte Suprema dice una cosa y hace otra. Estamos esperando el allanamiento, que ya tiene una semana de atraso, que prometieron de YPF, para sacarle por la fuerza el contrato. ¿Qué esconde ese contrato de Vaca Muerta? Es como que, como nada nos importa, seguimos siendo un país y no una nación, porque no hay una comunidad que esté de acuerdo, sino que hay parcialidades que discuten cosas. Miren, somos tan anárquicos que tenemos una asociación del fútbol desmantelada y quebrada, y ahora que se eligió nuevo director técnico probablemente haya un debate que es defensivo, que no sirve, que por qué lo pusieron. Y un día anterior los mismos que van a decir eso decían, y no tenemos a nadie. La anarquía la anarquía tiene siempre una salida violenta. Tratemos de no profundizarla, porque después se lamenta uno y ya no hay retorno ni regreso. Hay sangre. Repito esta frase. La anarquía tiene siempre salidas violentas, porque el ser humano vive en comunidad, no puede vivir anárquicamente. Y entonces, alguien querrá poner orden, y a partir de ese alguien que quiera poner orden, el que se opone, cuando la situación y la sociedad está anarquizada, producen choques que se terminan pagando con sangre. Esto está pasando en el mundo, en varios países. Y mientras ayer Macri le decía a los militares que les quiere dar un rol importante, yo le diría al presidente que los equipe. Porque lo peor que podemos hacer es meter las Fuerzas Armadas al control del narcotráfico y además meterlas desarmadas, porque son fuerzas desarmadas, no armadas. No tenemos aviones de combate, no tenemos barcos de guerra para defendernos, no tenemos patrulleros para evitar que nos sigan robando los pescados, no tenemos nada que defienda el territorio nacional, y sería muy importante, si le quiere dar un rol al presidente, como dijo, que las equipen. Ahora, mientras esto pasa, mientras esta situación está en ebullición, la sociedad está en debate abierto porque todo está infectado. Todo es consecuencia de lo mismo. Policías que son ladrones, jueces que son corruptos, periodistas que son venales y se venden, sacerdotes que son violadores. Todas las manifestaciones con rabinos que estafan a gente, todas las manifestaciones están bajo sospecha, porque la sociedad se ha zambullido en esta confusión. Por lo tanto, la reflexión es, miremos un poco hacia adentro cada uno de nosotros, miremos en el yo interior y hagamos del nosotros colectivo un esfuerzo supremo para la comunidad organizada. Alguna vez leamos a Perón, que vale la pena. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy. La memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 6 de la mañana, 25 minutos, 4 grados 8. Atención que hay muchísimos, pero muchísimos bancos de niebla en las adyacencias a Buenos Aires. Conduzca con cuidado. En la 205 prácticamente hay muy escasa visibilidad, en la 197 también no se ve absolutamente nada, por lo tanto, maneje con mucho cuidado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Vamos a meternos entonces en lo que ha pasado con la nominación del nuevo técnico de la Asociación del Fútbol Argentino, Rodolfo. Edgardo Bauza fue designado nuevo director técnico del seleccionado argentino de fútbol. Será presentado el viernes y ese día ya probablemente dé una lista de jugadores rumbo al primer compromiso oficial por eliminatorias sudamericanas del Mundial Rusia 2018. Esto es primero de septiembre ante Uruguay en Mendoza. No va a haber grandes cambios en las primeras convocatorias, adelantó el flamante entrenador, que había sido el primer entrevistado por Armando Pérez y ya en la recta final prevaleció sobre las posibilidades de Miguel Ángel Russo y de Ramón Ángel Díaz. Gestión Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. El pronóstico dice probables neblinas con bancos de niebla, cosa que está ocurriendo, nubosidad variable, vientos leves del sector este, la máxima para hoy estará en 13 grados centígrados, reiteramos, ahora tenemos una sensación térmica por viento de superficie de 3 grados 7, la temperatura real 4 grados 8, 6 de la mañana, 27 minutos. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Encontraron muerto en los polvorines a los 92 años... a un histórico del sindicalismo. Murió uno de los hombres fundadores de la Federación Gráfica, trabajador incansable en la lucha sindical. Murió Ongaro y enseguida se va a ocupar de él Diego Carbone. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. 15 grados bajo cero en la Antártida Argentina. Cielo algo nublado. Vientos fuertes del sudoeste. Visibilidad buena. La máxima 6 bajo cero para un país bioceánico y bicontinental. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Para Malvinas, en Puerto Argentino, en este momento 4 grados, nubosidad variable, la máxima será de 6 grados en poder del pirata británico. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Como decías vos, falleció Raimundo Ongaro, un grande del sindicalismo nacional, falleció en el día de ayer, fue uno de los líderes del Cordobazo. Tenía 92 años... dirigente gremial que marcó una época, creó la CGT de los argentinos a fines de los 60 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y buscó renovar el sindicalismo en tiempos de fuertes cambios y turbulencias políticas y gremiales. Lo van a velar en el día de hoy en la Federación Gráfica Bonaerense. Raimundo Ongaro, referente histórico del sindicalismo argentino, y quien fuera hasta el día 15 de abril de este año secretario general de los trabajadores gráficos. La noticia la confirmó anoche desde la Federación Gráfica Bonaerense y falleció Ongaro en su casa de los Polvorines en Malvinas, Argentinas, y fue encontrado en el domicilio por sus familiares. El histórico dirigente gráfico tenía problemas cardíacos, de acuerdo a lo informado por el dirigente Héctor Amichetti. Ongaro marcó una época en el gremialismo nacional, creó la CGT de los argentinos y durante la dictadura de Juan Carlos Onganía fue el creador de la llamada línea combativa, diferenciándose de los dialoguistas con el régimen. En mayo del 75, su hijo Alfredo Máximo fue asesinado a balazos, crimen que se le adjudicó a las bandas de la AAA. Desde el gremio gráfico lo recordaron como un dirigente hiperactivo, lúcido, y que en abril pasado estuvo en las elecciones del sindicato, donde más allá de ir a votar, se quedó y compartió un buen rato. Agregaron que por aquella vitalidad, la muerte del sindicalista sorprendió a todos más allá de los achaques que pueda tener una persona de esa edad. Ongaro va a ser velado hoy martes a partir de las 10 en la sede de la Federación en Paseo Colón 731 de esta capital y sus restos serán luego trasladados para el descanso eterno al cementerio de San Miguel. Ramundo Ongaro, un hombre del sindicalismo, un compañero militante de la patria trabajadora. Yo siempre me identifiqué con la imagen de Jesús y me di cuenta de que Jesús estaba con los pobres. Por eso decidí unirme a ellos. Una frase que quedó en los tiempos de Ongaro. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Bueno, otra estafa en el Alpami. Lo detectaron, una defraudación millonaria en Formosa. Se suma al caso detectado en Santiago del Estero, donde compraban remedios con recetas a nombres de muertos. En el juzgado federal número 1 de Formosa, a cargo de Juan Carlos Vallejo, se procesó al ex titular de la unidad de gestión local del PAMI, de aquella provincia, José Víctor Fernández, al ex jefe del departamento de prestaciones sociales, Ramón Rolando Palavecino, y a los responsables del nuevo hotel Ideal de Clorinda Piedrabuena, por los delitos de defraudación a la administración pública, violación de documentos y de los deberes de funcionario público y peculado en el caso de Fernández y Palavecino. Y asimismo el juez subrogante ordenó embargar bienes de cada uno por 16 millones de pesos. La maniobra, que había sido denunciada por la UFI PAMI a cargo de Javier Arzubi Calvo a través de cuatro presentaciones, consistió en simular el alojamiento de integrantes de pueblos originarios en un hospital de la capital provincial, más precisamente de la localidad de Ingeniero Juárez, con la excusa de que iban a recibir atención médica. La unidad fiscal tomó conocimiento de que Palavecino, tras ser suspendido, ingresó junto a una persona no identificada a las oficinas de la obra social y se retiró con documentación. Una vez judicializado el hecho, se allanó el domicilio de la hora procesado y se secuestraron cajas con archivos, entre las que se encontraron copias de DNI, listados de afiliados y facturas del hotel, expedientes originales del alojamiento de afiliados. El juez también ordenó el allanamiento del emprendimiento turístico y se descomisaron los libros de pasajeros. Las primeras atracciones recayeron en UFIPAMI y revelaron la utilización de datos de afiliados fallecidos con anterioridad al supuesto hospedaje que fueron abonados por el instituto. Es decir, supuestamente se alojaban los muertos en el hotel y de otras personas de las comunidades que nunca habían ni siquiera viajado a la ciudad. Ante la situación, personal de la unidad fiscal realizó viajes a la provincia de Formosa para colaborar con la titular de la Fiscalía Federal de la Primera Instancia, número uno de Formosa, Marisa Vázquez, y luego analizar 176 expedientes de facturación de hospedaje correspondiente al periodo comprendido entre los meses de enero de 2013 a diciembre del 2014 y realizar un entrecruzamiento con los datos del libro de pasajeros, se pudo determinar que la estafa por la cifra millonaria de 8.747.189 pesos, ya que los registros eran todos ficticios. Una semana atrás se había conocido otra estafa bajo la gestión anterior del PAMI en la provincia de Santiago del Estero. Allí operaba un sofisticado esquema de corrupción mediante el cual compraban remedios con recetas a nombre de personas fallecidas y muertas. El saqueo al PAMI en todo el país. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En la hora 6:36, 4 grados 8, la temperatura con vientos de superficie, la sensación térmica es de 3 grados 7. Cecilia. Bueno, importante operativo antidrogas en Mendoza. Se secuestraron 700 kilos de marihuana que se iban a distribuir en la provincia y llegaron en un camión procedente de Formosa. El conductor y el contacto local detenidos. En Corrientes hay 50 asentamientos ilegales que están distribuidos en 40 barrios de la capital provincial. Según pudo comprobar el gobierno, en estos terrenos tomados viven más de 6.000 familias. En Santa Fe preocupa la caída del trabajo permanente. Desde el sector siderúrgico se informó que Rosario Acíndar eliminó un turno de trabajo, lo que complica la situación de muchos trabajadores. ATE Catamarca pide abrir las paritarias. El titular del gremio, Ricardo Arévalo, informó que el sector plantea una conversación concreta, una suma fija de aumento hasta fin de año. Y en Córdoba se anticipó que seguirán los cortes de rutas en protesta por las inundaciones en el sudeste de la provincia. Como el último domingo, los manifestantes reclaman obras de canalización y mejoras en ríos y caminos, fundamentalmente en las rutas 8 y 12. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Héctor Barreiro era el jardinero de los Kirchner en Santa Cruz y también en otros lugares. Ahora a él y a su hijo Pablo lo están imputando en la Justicia Federal de Santa Fe, concretamente en Rosario, por tener varios emprendimientos y sociedades que habría armado para blanquear dinero del narcotráfico y de la banda de los monos. De acuerdo a lo que trascendió, el juez Carlos Vera Barrios, en el juzgado federal número 3 de Rosario, tiene la causa donde el jardinero de los Kirchner figura armando empresas que se dedicaban a la comercialización de frutas y que estarían escondiendo aparentemente un tráfico de drogas con vinculaciones directas con la banda de los monos. La empresa que usaban era Finca Los Aromos y hay toda una investigación en marcha en el juzgado federal con competencia, en este caso, con sede en Rosario. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Ayer una oyente nos dio la noticia de que había fallecido Mariana Carr. Recién en horas del mediodía se conoció qué sucedió. La actriz Mariana Carr falleció ayer a los 66 años en la Ciudad de México, donde estaba radicada desde 1995. Se descompensó en su casa, por lo cual fue llevada de urgencia a un hospital, pero falleció a las pocas horas. La noticia la difundió la Asociación Nacional de Intérpretes de México y Mariana Carr había nacido en Buenos Aires como María Elena Copala González el 29 de noviembre de 1949. Debutó en cine en 1969, en la película Corazón Contento con Palito Ortega, con quien también filmó después Qué linda es mi familia en 1980, y en 1976 participó del elenco de la película La noche del hurto de Hugo Sofovich. Pero sin lugar a dudas, el medio en el que más desplegó su oficio fue en la televisión. Debutó en 1968 en el teleteatro costumbrista Rafael Heredia Gitano y se convirtió en una de las grandes heroínas de la telenovela. En los años 70 fue parte del elenco estable de las comedias de Darío Vítori. También trabajó en las novelas de Nené Cascallar, en la nueva versión de El amor tiene cara de mujer en el 76 y en Los unitarios de las 24 horas en 1981 de Marcia Serretani. En el 82 en ATC protagonizó la novela Rebelde y solitario de Sergio De Checo junto con Raúl Taibo y ahí interpretó a una directora de una revista de modas. En el 84 protagonizó Tramposa de Delia González Márquez con Pablo Alarcón. Dos años después fue el antagonista en la telenovela Venganza de Mujer, también de González Márquez, junto con Luisa Culioc y Raúl Taibo. En el 95 viajó a México, invitada por Emilio el Tigre Azcárraga, dueño entonces de Televisa, que falleció en 1997, para participar en telenovelas como La Dueña, La Mujer del Vendaval, La Vecina, Qué Pobres Tan Ricos, Pasión, Alborada, La Madrastra, Corazón Indomable y Zacatillo, Un Lugar en Tu Corazón. Desde entonces no abandonó México, país del cual sacó la carta de ciudadanía. La noticia de su fallecimiento provocó una gran tristeza en el medio artístico y entre el público mexicano y también en el público argentino. Mariana Carr se fue demasiado pronto, tenía solo 66 años. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los Juegos Olímpicos por Radio Belgrano, Rodolfo Bernardes. El entrenador Julio Jorge Olarticochea tiene decidido el equipo para debutar este jueves en los Juegos Olímpicos, en el partido frente a Portugal correspondiente a la primera fecha del Grupo D. Iría entonces con Jerónimo Rulli, José Luis Gómez, Lautaro Gianetti, Víctor Cuesta, Alexis Soto, Mauricio Martínez, Santiago Ascacíbar, Cristian Espinosa, Ángel Correa, Giovanni Lo Celso y Jonathan Caleri. En la historia de los Juegos Olímpicos, 4 medallas obtuvo el fútbol argentino. La primera en Ámsterdam, Holanda, en 1928, fue medalla de plata. 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, caída en la final 2-1 frente a Uruguay, el gol argentino anotado por Monti. En Atlanta, en los Estados Unidos, en 1996, medalla de plata. 3 victorias, 2 empates, 1 derrota. En la final, caída con Nigeria, 3-2. Claudio López y Hernán Crespo marcaron para Argentina. En Atenas 2004, medalla de oro para el fútbol argentino. 6 jugados, 6 ganados. En la final, 1-0 a Paraguay, gol de Carlos Tevez. Y en Beijing 2008, medalla de oro. 6 jugados, 6 ganados. En la final, 1-0 a Nigeria, gol de Ángel Di María. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. La máxima para hoy será de 13 grados, para mañana de 15, para pasado mañana jueves de 17. Va a aumentar la temperatura. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, en la introducción de hoy yo rescato una frase que usted mencionó. Dice, energúmenos políticos. Pero yo le agregaría algo más, energúmenos politiqueros, porque ni siquiera son políticos. También usted dijo que lean un poco a Perón. Mire, yo una época he ejercido como profesor de historia, he sido muy amante de la historia y conozco perfectamente toda la historia de Perón. Por eso, fíjese que yo siempre lo menciono a Perón, que es un hombre que yo admiro mucho, uno de los grandes hombres, a pesar que no soy peronista, lo repito para que aquellos energúmenos también después no me critiquen. Es el único hombre que admiro porque Perón gobernó. Es el único, desde Rivadavia hasta hoy, es el único que gobernó en otro país. Después todos fueron delincuentes y bandidos, la mayoría. Como estos delincuentes que tuvimos estos 12 años pasados. Aunque este hombre que dice que es ingeniero de La Plata, que siempre me critica, que predica en el desierto y que cree que va a arreglar los problemas citando algunos artículos del Código Penal, que ignora, que cree que con eso ya se soluciona todo. Verdaderamente, usted siempre, toda la mañana en la introducción, porque a mí es lo que más me interesa del programa, la introducción que usted hace diariamente, porque refleja todos los días esta situación tan difícil que vivimos por la incapacidad, como usted lo dijo también, de estos energúmenos que dicen que gobiernan y que nunca han gobernado, verdaderamente. Y para terminar, les voy a terminar con un pequeño chistecito. Usted sabe que había un hornero que parado en la puerta de su casita, en un día muy lluvioso, una cotorra lloraba y lloraba y pedía por favor que la dejara guarecerse adentro. Y el hornero se había enojado tanto que le dijo que no, que no, que no. Moraleja, dice que el pájaro cuando más duro se pone, más llora la cotorra. Gracias y buenos días. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel Ángel, habla Luis de Montegrande. Muy interesante el tema que tocó usted sobre las Fuerzas Armadas desarmadas, ¿no? Pero ustedes vean el estado que estamos. Los hospitales acá en la provincia de Buenos Aires dan vergüenza. La verdad es increíble. Hay salitas metidas adentro del barrio que pasa hasta un mes sin tener un pediatra. Mire, tengo en mi mano desde ayer, y no tuve tiempo de leerlo, el informe de los hospitales. La verdad que es alarmante. Sí, sí, no se puede creer. Pero ¿sabe qué? Las Fuerzas Armadas podrían gestionar su propio presupuesto. El caso de los hospitales, ponerlas a trabajar en los hospitales. Mire, yo creo que lo primero que habría que hacer es sacar una ley que permita que Campo de Mayo se quede con los partes que necesite, que el resto se venda, que vale mucha plata esos terrenos, y de ahí empezar a reequipar, que vendan Palermo. ¿Para qué queremos una base militar en Palermo? Sí, claro. O sea, hay forma de reestructurar, sí. Pero por supuesto que ese dinero vaya para el equipamiento, ¿no? No que se lo lleven a la casa. Sí, pero también lo que yo le digo, trabajar y estar junto al pueblo. También hay muchas cosas para hacer que no, supuestamente no hay presupuesto, pero se podría hacer. Mire, de los 55 hospitales que dependen directamente del Ministerio de Salud, todos están con graves dificultades. El de La Plata, que yo ayer hablaba, el de Sor Margarita Ludovica, que es el de niños, que sí, aparentemente es donde más van a trabajar ahora. Bueno, el hospital de niños abandonado. ¿Usted cuando piensa que una gestión de un gobernador, de un presidente, de quién fuere, de un intendente, deja librado a la suerte un hospital? Y si además es un hospital de niños, y ahí se reduce, me parece, toda la explicación a la mentira política, ¿no? Sí, pero ¿sabe qué pasa, no? Yo lo conozco, el problema de adentro, los barrios. La gente está muy resignada, no se preocupa tampoco en exigir nada, ¿no? Que podría hacerlo sin hacer grandes líos ni problemas, pero se puede exigir. Pero la gente está resignada, está con la cabeza en otra cosa. Las que sufren son sufren los chicos y las madres. Los padres no, la mayoría no da bolilla al tema. Bueno, los saludo. Ahí va. Otra más en La Plata, el doctor Rodolfo Rossi, que necesita una inversión de 3 millones de pesos y una inversión total de ahora ya, inmediato, 3 millones, y 4.405.938 pesos totales. La obra corresponde al cambio y traslado del tablero a fin de realizar una mejora y optimizar el funcionamiento de los servicios eléctricos y adaptación de las normas, además del aire acondicionado, del lugar donde se instalan los mismos. Es decir, un tema de electricidad. Usted se encuentra en un hospital, ¿no?, que se dejó, y estamos con cables e instalaciones de otra época. El otro más de La Plata, el Hospital San Martín, necesita una inversión de 63 millones de pesos, se va a hacer ahora en forma inmediata 12 millones 600, para la recuperación completa del área quirúrgica del pabellón, que tendrá 293 metros cuadrados, es una obra nueva, y 1.838 metros cuadrados a remodelar. Las cosas que tenemos que escuchar. En 3 de febrero, el hospital Dr. Ramón Carrillo requiere una inversión total de 72.919.470 pesos. Ahora se va a hacer una inversión inicial de 32 millones de pesos. Todos tienen cosas a reparar, no lo voy a leer puntualmente cada uno porque es muy largo. Las tareas a realizarse son la construcción de tabiques en celdas de media tensión, sala de grupo electrógeno, tablero general, desagüe, gas, etcétera. Es decir, la infraestructura básica. En Almirante Brown, el hospital doctor Lucio Meléndez, una inversión de 91 millones total, van a anticipar 30 millones de pesos. Se realizó el proyecto de ampliación fuera del edificio existente desarrollamiento del mismo en tres niveles, azoteas para albergar a distintas funciones, con una superficie cubierta a construir de 2.128 metros cuadrados. Es decir, todos tienen una necesidad edilicia a resolver, ni hablar de la parte médica, ni hablar de la ropa de las enfermeras, ni hablar del instrumental, ¿no? Eso es aparte. Bueno, en Lomas de Zamora, el José Esteves necesita una inversión total de 19.781.574 pesos. Se va a hacer una inversión inicial de 14 millones. En Lomas de Zamora, Luisa Gandulfo necesita 52 millones de inversión, se van a imprimir de entrada 19 millones al proyecto. En La Plata, otro hospital más, el neuropsiquiátrico de Alejandro Cor, que necesita 64 millones, casi 65, 980, se van a invertir de entrada 24 millones. El de Luján, el hospital intersonal Dr. Domingo Cabrer, una inversión de 44 millones, de entrada se van a poner 8 millones 800. En Avellaneda, el hospital materno infantil Ana Goitía, que tiene una... Ana Goitía era la esposa de Cafiero, que tiene el nombre de la esposa de Cafiero, de Antonio Cafiero, que tiene una inversión total de 15 millones, se van a poner 6.362.000 de entrada. En La Matanza, doctor Diego Parocien, inversión total de 34 millones de pesos, de entrada van 10 millones. En Morón, el profesor Luis Güemes necesita 25 millones de inversión, total son 29. Obras consistentes en varias cosas que tienen que hacer allí, que son todas vinculadas a la construcción. En Lanús, el hospital Evita, una inversión de 19.285.000 pesos, de entrada se van a invertir 15 millones. En Florencio Varela, el hospital Mi Pueblo, 90 millones tienen que invertirse, van 24 millones de entrada. Son millones con fracción que no se las estoy leyendo para hacerlo más ágil. En San Martín, el General Belgrano necesita una inversión de 23 millones, se invierten 11 millones de entrada. En Escobar, el doctor Eril necesita 10 millones, van a invertir 5 de entrada. Todos con problemas edilicios, repito, ni siquiera tocamos el tema médico. El doctor Alberto Balestrini de La Matanza necesita una inversión de 6.825.000, es nuevo este hospital, van a invertirse 3 millones y medio. En Berisso, el doctor Mario Larraín, una inversión de 28 millones, se van a invertir 5.600.000. En Bahía Blanca, el doctor José Pena necesita 57.567.000 pesos, se van a invertir 30 millones. En José Cepaz, el gobernador José Mercante, que van a invertir 1.600.000 pesos, con una inversión final de 8 millones de pesos. En General Rodríguez, el Vicente López y Plane necesita 56 millones de inversión, van 20 de entrada. En Las Flores, el Zonal General Las Flores, una inversión de 7.800.000 de entrada, requiere para terminar los trabajos 26.883.000 pesos. El proyecto de los hospitales de la provincia de Buenos Aires, que están en estado lamentable. En Balcarce, el municipal, el subzonal doctor Felipe Fossati, una inversión total de 29 millones, se van a invertir 24 de entrada. En Bransen, el municipal Francisco Carán, es un hospital municipal, necesita 7 millones, se van a poner 1.500.000. ¿Qué otro más tenemos por acá? En el General Pueyrredón, esto es en Mar del Plata, el doctor Oscar Allende, allí 55 millones se requieren para este, la inversión inicial será de 11 millones. En General San Martín, el Eva Perón, de una inversión de 19 millones, se invierten de entrada 12. En General Alvear, el hospital Bernardino Rivadavia necesita 14 millones, se invierten 8 de entrada. Esto es así rápidamente una síntesis del estado calamitoso de los hospitales de la provincia de Buenos Aires, donde, repito una información que es de no creer, estamos hablando de una increíble situación que se establece Y además, el gobierno comenzó un relevamiento de los 78 hospitales y de los centros de atención que dependen de la administración provincial, y con un análisis de los hospitales municipales también, ya escucharon que algunos se van a ayudar, y una de las primeras medidas fue cubrir una millonaria deuda con los proveedores, luego que se anunció el aumento del 122% para las partidas de medicamentos e insumos hospitalarios. En el gobierno indican que 55 de los hospitales que dependen directamente del Ministerio de Salud sufren serias dificultades de todo tipo. ¿Quién está? Aires, que ya no es la capital federal, es la capital federal de... ¿Quién está? ¿Quién Josefina, está? Josefina. En la ciudad de Buenos Aires ya no es la capital federal, está instalada la capital federal, cosa que es un dislate, porque tendría que estar desarrollando el interior con todos los parásitos burocráticos. Hoy tiene estatus de estado autónomo, igual que las otras 23 provincias. Está súper poblada, hacinada, invadida sin control, transitada. Y ahí, me encantó lo que dijo usted, no tiene que haber Fuerzas Armadas, tiene que haber policía para ordenar a la población. Las Fuerzas Armadas deben poblar el territorio, fundar pueblos. Eso es soberanía, más que las armas de Rensis. Un día quisiera poder debatir con usted, aunque sea en inferioridad de condiciones, como corresponde, ¿qué es la soberanía? Es la ocupación del territorio. Y tendría, en eso está bien. Sí, ahora, por eso digo que Campo de Mayo... Lo felicito. No, Campo de Mayo no sirve porque ya no cumple ninguna función. Ahí se puede tratar de vender esas tierras y conseguir buen dinero para el equipamiento. Calcule usted, En Palermo no tiene ningún sentido. Por favor, pero yo no digo que ahí se edifique, que le dejen un pabellón a Patricio. Lo que hagan no importa. Yo lo que voy es que tienen que tener una idea generalizada de que hay lugares físicos que ya no cumplen ningún destino. Y que esos lugares le pueden dar... Diabólico ministro. Usted sabe que hay un nuevo ministro de modernización que es tan feo, pero no feo físicamente, le sale la fealdad del alma, como a Horacio Rodríguez Larreta, como a veces también a Macri. La fealdad no es el físico, la fealdad es el espíritu y la mente que están rondando dentro del cuerpo. Permítame decirle otra cosa. Cuando a mí me nombraron maestra, no me gusta hablar de mí, me nombró Domingo Mercante, su señora. Yo muy agradecida, pero me mandó a 3 horas de mi casa. Después me trasladé y me hicieron de un sindicato, que son muy importantes los sindicatos, pero ese sindicato que funcionaba en La Plata, a mí el colegio me nombró delegada. Íbamos una vez por año, 2 días con licencia, 2 días solamente, y volvíamos al trabajo. Y no nos daba ni veraneo, ni obra social. Nos perfeccionaba en la profesión, como tienen que ser los sindicatos, profesionar en el oficio, en el servicio y en la profesión, porque el Estado es el que tiene que dar la medicina, el Estado tiene que dar buenos sueldos para que libremente cada trabajador, yo maestra trabajadora, elija el lugar donde ir y con quién ir, y no que me lo dé el sindicato. Es una dictadura, es un poder extra poder que nos serviliza a los afiliados. Bueno, hasta luego. Gracias. 7:00 a.m, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. 4 grados 6 la temperatura. La sensación térmica es idéntica porque ya no hay vientos de superficie. Bancos de niebla alrededor del ingreso a la ciudad hacen que se deba transitar con muchísimo cuidado. En la 205 la visibilidad es de 5 metros y en la 197 llega en algunos lugares a 4 metros. La monja Inés dijo: pensé que en los bolsos que traía José López había comida. Estoy horrorizada. Y declaró que López se iba a quedar aparentemente a dormir allí, que pensaba que traía comida, pero que finalmente desistió de quedarse a dormir luego de conversar con la superiora un rato largo. Hoy está convocada la esposa del preso López a declarar. Imputaron a Carlos Tomada por irregularidades en el Repro. El fiscal Ramiro González solicitó investigar al exministro de Trabajo de Cristina Fernández porque le otorgó subsidios millonarios a hoteles y al Racing Club de Avellaneda a pedido de Néstor Kirchner. De acuerdo a lo que trascendió, el fiscal federal Ramón González lo imputó al exministro de Trabajo de la Nación por la presunta entrega de subsidios en forma irregular. Fuentes judiciales informaron que se abrió formalmente una investigación contra Tomada y todo aquel funcionario de dicho ministerio que haya tenido algún grado de participación en los hechos. Por eso, el fiscal le solicitó al juez Rodolfo Canicoba Corral una serie de medidas de prueba. Tomada otorgó Repro violando las normas del mismo, que son subsidios a empresas con problemas laborales, a hoteles y al club del que era simpatizante el presidente de la Nación de aquel momento y su hijo Máximo Kirchner. En su dictamen, el fiscal señaló que en la denuncia se destacó que Racing recibió de 17 millones de pesos y que los hoteles recibieron como pago de servicios de uso de instalaciones para distintos eventos. De esta forma, aparecen entonces vinculados hoteles de primera categoría con subsidios que no le correspondía y un club que tiene fútbol profesional que fue auxiliado ante la desesperación de la administración de aquel momento, que tenía coincidencias con el kirchnerismo y que era ayudada por el presidente Kirchner. Siete de la mañana, cuatro minutos. La temperatura 4 grados 6. El juez Juan Carlos Geminiani denunció a Julio De Vido por cohecho. Es por el hallazgo de plasma y computadoras de un programa del Ministerio de Planificación en una sala de la Cámara Federal de Casación Penal. El juez de la Cámara Federal de Casación presentó una denuncia contra el exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional por presunto cohecho y dádivas por el equipamiento de esa cartera que recibió una jueza del tribunal. El Papa argentino mandó una carta donde dice que los índices de desocupación son significativamente altos en la Argentina. El Papa Francisco reconoció el problema en un mensaje enviado con motivo de San Cayetano. Sepamos acompañar, dice, a nuestros hermanos que piden pan y trabajo. El Papa volvió a recurrir a una carta enviada a la Conferencia Episcopal Argentina para dar a conocer su visión sobre el país. El mensaje enviado al del Sumo Pontífice, al titular de la CEA, José María Arancedo, fue dado a conocer por el boletín de la Sala de Prensa del Vaticano, según publica la agencia de noticias oficiales TELAN. A continuación, la carta completa de Francisco. Fechado el Vaticano, 1 de agosto del 2016. Dirigida a Monseñor José María Arancedo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Querido hermano, dentro de pocos días celebramos la fiesta de San Cayetano. Por medio tuyo, quiero hacer llegar mi salud y bendición a tantos hombres y mujeres que se congregan en los diversos templos del país dedicados al santo para pedir pan y trabajo o para agradecer el hecho de que no le falte. Recuerdo conmovido los 7 de agosto en Buenos Aires, la misa del santuario de Liniers y luego el recorrido de la cola de la gente hasta el estadio de Vélez. Saludar, escuchar y acompañar la fe de este pueblo tan sencillo y tantas veces ante la angustia de hombres y mujeres que quieren buscar trabajo y no lo encuentran. Solo atinaba a un apretón de manos, una caricia, mirar esos ojos humedecidos de dolor y llorar por dentro. Llorar, sí, porque es duro cruzar tu vida con la de un padre de familia que quiere trabajar y no tiene posibilidad de lograrlo. A San Cayetano pedimos pan y trabajo, dice el Papa. El pan es más fácil conseguirlo porque siempre hay alguna persona o institución buena que te lo acerca. Al menos en esa posibilidad tienen, pero trabajo es tan difícil lograrlo, sobre todo cuando seguimos viviendo momentos en los cuales los índices de desocupación son significativamente altos. El pan te soluciona una parte del problema, pero a medida que ese pan no es el que ganás con el trabajo, se complica. Una cosa es tener pan para comer en casa y otra es llevarlo a casa como un fruto de tu trabajo. Y esto es lo que confiere dignidad. Cuando pedimos trabajo, estamos pidiendo poder sentir dignidad. Y en esta celebración de San Cayetano pedimos esa dignidad que nos confiere el trabajo, porque llevar el pan a casa, trabajo, esa T que junto con las otras T, techo y tierra, están en el entramado básico de los derechos humanos, y cuando pedimos trabajo para llevar el pan a casa, estamos pidiendo dignidad. La sabiduría de nuestro pueblo usa un dicho para calificar a quien pudiendo trabajar no lo hace. Ese vive de arriba. Y nuestra gente menosprecia a quienes viven de arriba porque arteramente atisban en ello una cierta falta de dignidad. Querido Arancedo, que en esta fiesta de San Cayetano todos los obispos sepamos acompañar a nuestros hermanos que piden pan y trabajo y lo hagan con cariño, cercanía y oración, y pidamos también para nosotros esa gracia que nunca nos falte trabajo, ese trabajo al que nos envía el Señor y que nos confiere dignidad. Por favor, no te olvides de rezar por mí, que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide fraternalmente, Francisco. El Papa peronista sabe que el trabajo significa y que para el peronismo existe una sola clase de hombres, los que trabajan. 7:09, 4 grados 6 la temperatura, el deporte por Belgrano. Edgardo Bauza, designado nuevo director técnico del seleccionado argentino de fútbol, lo van a presentar el viernes, ya estaría dando una lista de jugadores rumbo al primer compromiso oficial por eliminatorias sudamericanas del Mundial 2018, esto es 1 de septiembre ante Uruguay en la ciudad de Mendoza. Había sido el primer entrevistado por Armando Pérez en la ronda de candidatos y ya en la recta final prevaleció sobre las posibilidades de Miguel Ángel Russo y de Ramón Ángel Díaz. Bauza adelantó que viajará a España para tratar de convencer a Lionel Messi de que desista de su posición de no seguir en la selección, decisión que ya había adelantado tras la derrota en la final de la Copa América. Bauza venía desempeñándose en el San Pablo de Brasil, es un entrenador de 58 años, nació el 26 de enero de 1958 en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, fue patón desde chico por el tamaño de sus pies y como futbolista se identificó con Rosario Central, club al que fue a probarse a los 13 años, no como centro medio, que era su puesto natural, sino como segundo zaguero central, una plaza para la que había ese día pocos postulantes. Eximio cabeceador en las dos áreas, llegó a ser en el mundo el cuarto defensor más goleador, con 108 conquistas, solo superado por el holandés Ronald Koeman con 193, Daniel Passarella con 134 y el español Fernando Hierro con 110 goles. Además de central, jugó en Independiente, en Junior de Barranquilla en Colombia y en el Veracruz mexicano. En la selección nacional, aunque sin mayor protagonismo, integró el plantel que fue subcampeón mundial en Italia en 1990. Como entrenador también se inició en Rosario Central y condujo al equipo al subcampeonato en la Copa Conmebol en 1999. Luego dirigió a Vélez y a Colón de Santa Fe para saltar posteriormente del país rumbo al Sporting Cristal de Perú. De allí pasó a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador, el club en el que sobresalió por sus logros con 4 títulos, 2 locales en 2007 y en 2010 y 2 internacionales, la Copa Libertadores de 2008 y la Recopa Sudamericana de 2010. Finalmente, repitió la conquista en la Libertadores ya al frente de San Lorenzo de Almagro en el año 2014. En su juventud, Bauza fue activista político del Partido Socialista y llegó a concejal de Granadero Baigorria en los años 80. Al respecto, señaló tiempo atrás: mis ideas siguen siendo socialistas, aunque soy consciente de que el mundo ha cambiado. Hoy, el único carrilero por izquierda es Fidel Castro, aunque los demás, cuando hay que patear un penal, lo hacen con la derecha. En la hora 7:13 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. El 2 de agosto de 1990, parece mentira el tiempo que pasó. Hace 26 años fallecía el querido y admirado Virulazo. Como decía Elvira, su mujer, se le dio por irse. Jorge Martín Orcaizaguirre, reconocido internacionalmente como Virulazo, nació en la localidad de Aedo, provincia de Buenos Aires, el 10 de octubre de 1926. Falleció el 2 de agosto de 1990, magistral bailarín, coreógrafo, milonguero de tango argentino, conocido internacionalmente por integrar el elenco del espectacular Tango Argentino, estrenado en 1983, con el que resultó nominado con los demás bailarines en 1986 al premio Tony por la mejor coreografía. Formó pareja de baile con su esposa Elvira Santamaría, presentándose artísticamente como Virulazo y Elvira. Su sobrenombre, Virulazo, con el que se lo conoce desde los 18 años, cuando se dedicaba a jugar a las bochas por plata. Y un inmigrante italiano le gritaba, cuando lo veía que iba a bochar, ¡pegale un virulazo! Y le quedó el seudónimo. Criado por sus abuelos en la tablada, su nono era un trabajador del ferrocarril, y Virulazo trabajó desde chico y contaba que los pocos pesos que ganaba mi abuelo en el ferrocarril no alcanzaban, y lo ayudé haciendo de todo menos 3 cosas, ser alcahuete, rastrero y trepador, los peores defectos que puede tener un hombre. Vendí de todo en la calle, lustré zapatos en las puertas de los colquilombos, vendí sándwich de chorizo, compré pelo en Entre Ríos para traerlo a Buenos Aires y venderlo en las fábricas de pelucas, y después empecé de peón en el matadero y terminé como capataz y comprador de hacienda. Virulazo bailó el tango desde muy chico, en una época en que el tango era un baile, un género musical masivo, sobre todo entre los jóvenes. Virulazo frecuentaba para bailar los clubes de La Matanza, o del barrio porteño limítrofe de Mataderos. En la década del 40, el poeta Celedonio Flores lo vio bailar y lo conectó con los cafés céntricos para que empezara a bailar profesionalmente. Debutó en el Café La Armonía de la Avenida Corrientes y después en los cabarets más importantes de la época, como el Chantecler y el Tabariz. En el 52, con su primera esposa Ida, ganó un concurso de baile de tango organizado por una empresa que se llamaba Chocolates Águila y que se transmitió, era de baile, pero lo transmitieron por radio y que lo llevó a ser contratado para dar shows en todo el país. En el 59 se separó de su primera esposa y se reencontró con su primera novia, Elvira Santa María, con quien formaría pareja de baile y para el resto de su vida. Virulazo contaba el reencuentro diciendo: un día yo andaba arriba de un caballo allá por la Tablada y en eso veo pasar un colectivo con Elvira adentro. Le hice seña para que bajara, pero nada. Entonces me fui galopando detrás del colectivo y al final bajó, porque si no la seguía hasta su casa. Conversamos y aquí estamos. En la década del 60, con el ascenso del rock, el tango de ser un género masivo bailado por los jóvenes, y fue una época dura la de los años 60, cuando los programas de rock en la televisión los hicieron pasar un hambre terrible. Decía Virulazo que bailaban por unas monedas, aguantábamos solo Juan Carlos Copes y yo, y la bohemia es linda, pero te morís de hambre. En los 80 decidí abandonar el baile. Virulazo y Elvira se dedicaron a levantar juego clandestino, la quiniela, cuando lo contacta Juan Carlos Copes en el 83 y lo invita a ir a realizar una prueba con él a un espectáculo de tango que Claudio Segovia y Héctor Orzoli pretendían estrenar en París, Tango Argentino. Virulazo pesaba 126 kilos, tenía 57 años, 5 hijos y 6 nietos, y el propio Segovia, cuando lo vio llegar, lo miró a Copes con incredulidad, y Copes simplemente le dijo: míralos bailar. Fue todo lo que dijo. Cuando Virulazo arrancó, Claudio no podía creer lo que veía, que semejante hombre pareciera flotar. No pisaba el suelo, y Elvira hacía firuletes a su alrededor. Eran como Brutus y Olivia, los personajes de Popeye, algo diferentes, pero que Claudio se quedó enamorado, y así los incorporó al espectáculo. Años después, Claudio Segovia diría de Virulazo: la ferocidad con que se entregaba, la unión de belleza y fuerza que lograba con Elvira, quedó en la mente de todos los que lo hayan visto. Tango Argentino se convirtió en un éxito mundial e impuso el renacimiento del tango en todas partes. Virulazo y Elvira participaron de todas las presentaciones y la rompieron en el teatro con esa obra maravillosa que fue Tango Argentino. Cuando ganaron los premios Tony, el éxito ya era total. Con lo que ganó en la gira, se compró 3 casas, un camión, 2 autos para los hijos, y decía: ahora salgo algunas veces más, junto unos dólares y chao, me retiro. Cada gira son 5 o 6 meses y para mí es un sufrimiento, es como estar encanutado en Alcatraz. Lo peor que le puede pasar a un hombre es estar solo en la muchedumbre. Estaba en pleno éxito el show Tango Argentino en Nueva York y habilitaban para ellos un lujoso hotel en la Quinta Avenida. Y una mañana su vozarrón sonó en los pasillos. Estaba enojado. Díganle a ese viejo maniático que si quiere tango a las 10 de la mañana que lo baile él. Ah, y si me quieren ver a mí, que vengan al teatro. Aquel viejo que había asistido al estreno removió cielo y tierra para que le organizaran una función especial para la mañana siguiente. Y la bronca surgió cuando a Virulazo le dijeron que por razones de protocolo la función especial tenía que ser gratuita. Y Virula agregó a los gritos: y díganle que gratis no bailo para nadie. Y así fue que no bailó, y ese viejo era

que reconocen que la cultura cristiana se encuentra fuertemente enlazada en nuestras costumbres institucionales, tales como la práctica de celebrar misa en ocasión de algunos actos gubernamentales, la presencia de autoridades religiosas en actos protocolares, la declaración como feriados de fechas en las que se conmemoran festividades de la religión católica, etcétera, sin importar ello una discriminación hacia otras religiones que no se encuentren tan ligadas a la historia de este país. Y agrega que la Virgen de Luján, además de un símbolo religioso, sea también considerada un emblema incorporado a nuestra cultura nacional. Hay imágenes de ella en los mercados de autos y camiones, en las casas, en los taxis, oficinas y hasta en las billeteras, y en las multitudinarias peregrinaciones anuales a la Basílica de Luján. No solo constituyen un hecho religioso, sino también son un fenómeno sociológico, antropológico e incluso político. En este sentido, señala que es cierto que la presencia de una imagen de la Virgen de Luján, un símbolo que tiene también un valor simbólico secular, le confiere a la religión mayoritaria del país una visión preponderante ante el ambiente estelar, por lo que no debe extrañar el predominio del catolicismo en la influencia que las religiones ejercen sobre las instituciones estatales, habida cuenta del carácter mayoritario de ese credo en nuestro país, y que no solo se ha expresado en el sostén económico del Estado hacia la Iglesia Católica, sino también en el más delicado aspecto de educación, y agrega que, sin embargo, esa preponderancia no es suficiente para denotar un proceso de adoctrinamiento y, en definitiva, para construir una vulneración de los deberes estatales vinculados con el derecho de profesar libremente el culto que se desea o de no profesarlo. No advierto que la exposición de un símbolo religioso en las paredes de un salón de la legislatura bonaerense puedan tener alguna influencia en las decisiones de los diputados deban adoptar en el ejercicio de sus funciones, añade. Además, el fallo entiende que el supuesto laicismo se convertiría en ese modo en un anticlericismo tan dogmático como las religiones que se pretenden resistir. El juez Aria rechaza el pedido de diputados masones que querían sacar la Virgen de Luján de la Cámara de Diputados bonaerense. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ahora 7:29 minutos. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Los Juegos Olímpicos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los Juegos Olímpicos por Belgrano. Sus últimas medallas de los argentinos en Juegos Olímpicos. Londres 2012, un total de 4, una medalla de oro. Sebastián Krismanich, el correntino en taekwondo, no va a competir en los Juegos de este año. Una medalla de plata, selección nacional del hockey femenino, Las Leonas. 2 medallas de bronce, tenis individual masculino, obtenida por el tandilense Juan Martín del Potro. Y en yachting, clase 470, la dupla de la Fuente Calabrese. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Espera un segundito. Decime, Diego, ¿Cómo se llamaba el tema ese, Tirando Manteca al Techo? El sí, un tema de jazz era ese, Tirando Manteca al Techo. ¿De quién era eso? Era de una de las orquestas grandes, de, la tocaron todos, pero la que más lo tocaron fueron los hermanos Dorsey. Ajá. ¿No te acordás cómo era el compás? No lo tenés, ¿no? Ahí. Y lo podemos buscar. Búscalo mientras hablamos de la manteca con el compañero que está responsabilizado de analizar por qué la vaca dan leche para el queso y no dan leche para la manteca. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, vamos a ver la noticia, si es que no la dimos antes. El ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, admitió ayer que va a faltar manteca en los supermercados por decisiones empresariales de hacer queso porque permite más margen de rentabilidad. Bueno, el funcionario adelantó que el gobierno no va a intervenir y que el Estado, textual, esto el Estado cuando tiene que mediar hay un punto que puede hacerlo y otro punto en que no puede mediar. Bueno, ¿qué sucede? El queso es un producto más caro que la manteca y evidentemente ante la falta de leche o la menor producción de leche por los motivos que ya conocemos de inundaciones, de menores tambos, inclusive tengo otra noticia vinculada con la hacienda de tambo que después te puedo comentar. Aparentemente las empresas han decidido focalizarse, o algunas, en producir más queso porque permite más margen de rentabilidad. Otra explicación a esto no hay técnicamente. O sea, la leche, con la misma leche vos podés hacer manteca, podés hacer queso, podés hacer dulce de leche, podés hacer yogures, podés hacer postres y un montón de otros productos. Pero en realidad no hay una explicación técnica, es una explicación económica. Me parece que está clarito lo que dice el ministro, ¿no? Por un lado está bien, y por el otro lado me parece que se va a venir la importación. Los uruguayos no van a empezar a vender manteca en cualquier momento. Porque, pues, ¿sabes qué pasa? El gobierno va a decir, mire, yo no me puedo meter en que ustedes la fabriquen, pero si ustedes no la traen, los supermercados la van a importar. A mí me parece que en este momento la lechería tiene problemas más graves. Está bien, pero ¿sabes a dónde voy yo? Que hay empresas grandes, vos sabés que son... Sí, hay dos empresas muy grandes de lechería, por lo menos. Claro, que no tienen un problema de fabricar y de garantizar. Y me parece que esto es una señal de otras cosas, así como pasó con el aceite, así como pasó con la manteca. Son campañas de apriete para ciertas cosas, ¿no? Es probable. Lamentablemente estamos en un país donde ese tipo de prácticas a todo nivel son bastante, bastante habituales. Mirá la contradicción. Por otro lado está este tema de la manteca y por otro lado el gobierno ayuda a Sanco. Le dio un crédito por 250 millones de pesos. Por ejemplo. Dice, en medio de las dificultades que atraviesa, el gobierno le tendió una mano a la cooperativa láctea Sancor a través del Fondo para el Desarrollo Económico Fondear, le concedió un crédito por 250 millones de pesos. Según parece, se sabe que la cooperativa láctea acumuló un rojo de 1.527 millones en 9 ejercicios, en gran parte por la falta de pago de Venezuela por negocios de exportación. Recibió este dinero, estos 250 millones de pesos, hace poco más de un mes. El Fondear, que es de donde salen estos 250 millones, es un programa creado por el gobierno anterior para atender las necesidades de financiamiento de sectores estratégicos con potencial para la generación de empleo. En su momento se creó con un monto de 10.000 millones de pesos, fue en la época del ex Ministerio de Economía, y se aplicaba por parte del Ministerio de Economía, Jefatura de Gabinete, Agricultura, Industria, Ciencia y también el Banco Nación. Ministerios y el banco funcionaban como un comité de evaluación de proyectos. Muchos préstamos de estos fondos se dieron a la industria automotriz y de autopartes y también emprendimientos para electrónica salieron de ese fondo. Según una fuente que citan hoy el Diario de la Nación, el Ministerio de la Producción, desde ahora, donde está el Fondear, confirmó que otorgó el préstamo, en este caso, en el marco de un plan de negocios que había presentado la empresa láctea a la cartera. Esto fue la colaboración del gobierno en el marco de un plan de negocios que presentó Sancor para superar la coyuntura. Recordemos que Sancor, una parte importante de la empresa, la vendió hace poco más de 2 meses, la parte de yogures, postres y flanes, el 90%, al Grupo Agroindustrial Vicentín, que es de origen nacional, dedicado a los aceites y a la exportación de cereales, a cambio de 100 millones de dólares. Sancor tiene 4.700 empleados y Vicentín propuso hacer el cargo de 500 de esos empleados y de dos plantas industriales. Según trascendió, tras haber conseguido la venta de esta unidad de yogures y postres y ahora el préstamo del Fondear, estos 250 millones de pesos de los que hablamos, Sancor va a seguir adelante con un plan de reestructuración que también contempla una paulatina reducción de su personal, proceso que en rigor ya se inició hace algún tiempo. Bueno, la verdad que a mí cuando pasan estas cosas, ¿no? Como en un momento la guerra del tomate, otra vez la de la lechuga, el aceite, la manteca. Me parece estar en otro país, me parece no habitar el país de la comida, ¿no? No, sin duda, es muy paradójico que pase esto, y lamentablemente la comida de la Argentina para nosotros sigue siendo en muchos casos muy cara, y lo que decimos, no sé cuánto, hace 2 años, 3 años que hacemos esta columna, Miguel, el tema de la cadena, de todos los que se quedan en el medio... El productor y el que consume al final. Exactamente, y en esa cadena está el transportista, está el supermercado, está el distribuidor, ahí se queda la parte del león. En la intermediación queda un dinero muy grande. Exactamente, y ahí, además de lo que se queda en esas partes, digamos, es muy importante la falta de eficiencia, el tema logístico, el tema transporte, por la, digamos, por carretera, la carretera, los camiones y no los ferrocarriles, todo eso es eleva los costos, más allá de que cada sector quiera tomarse más parte de la renta, pero lo cierto es que eso es un problema de ineficiencia la ineficiencia se produce en suba de costos y lo terminamos pagando de último a los consumidores, ¿no? Vos en Europa por 10 euros podés comer, que son 170 pesos, y aquí tenés que hablar de 300 pesos para una persona que se sienta a almorzar. Sí. Y 10 euros son más o menos 150 pesos, ¿no? Sí, 170. Depende de lo que esté, pero ponerle, ¿no? Uh-huh. Y comes. ¿Y comes bien por 10 euros? Sí, claro. O sea, aquí con 300 pesos en algún lugar puedes comer 2 platos, ¿no? En algún lugar. Y allá con 10 euros puedes comer 3 platos con el postre. Y mira vos. También, por supuesto, puedes comer más caro. Pero te quiero decir, hay cosas que no tienen relación ninguna. La ropa está más barata en Europa que en Argentina. Y bueno, la gente que puede viaja a Miami a comprar ropa barata. Bueno, de hecho, en estas vacaciones de invierno, la gente que viajaba a Chile para comprar en Chile productos a mitad de precio. Sí, sí, es un contrasentido total de nuestra economía. Habla de lo distorsionado que está todo, sin duda. Ahora, cuando vos pensás que un producto elaborado en la Argentina tiene que viajar, llegar a Europa, y vos lo consumís allá a un precio menor que el que lo consumís en tu país, ya no entendés más nada. No, por supuesto, inclusive a nivel grano se dice hace tiempo que cuesta mucho más caro enviar una tonelada de soja de Rosario a un puerto de China que desde Salta por camión hasta Rosario. Por eso en el norte argentino, el año pasado, se dejó de sembrar mucha soja y mucho maíz, y lo que se sembró se lo utilizó para, digamos, engordar animales, engordar cerdos, engordar aves, porque no era más caro transportarlo que el precio del producto. Mira, vos cuando ves estas cosas, cuando te das cuenta que aquí están cerrando restaurantes y están cerrando bares y casas de comida y demás, y la pregunta es ¿por qué cierran? Y bueno, te sentás a tomar un café y te piden 50 pesos. Y sí. Y bueno, y nadie tiene dimensión de que ese café no tiene un costo de 5 pesos. O sea, que quieren ganar 45 pesos con vos. No, porque tengo que pagar impuestos, tengo que pagar la gente, el personal. ¿Y tenés que ganar 45 pesos en un café? Sí, sí, la verdad que yo no conozco la estructura de costos, pero evidentemente que hay rubros en los que se factura o se carga 4 y 5 veces más el costo, eso existe. Por ejemplo, la ropa. La ropa la ropa para bebés, por ejemplo, es otro rubro que no tiene que ver con nuestra columna. Pero es carísimo eso. Es muy caro y se cargaba, conocí una persona que tenía un negocio de este tipo hace unos años, que se cargaba 4 o 5 veces más el costo de la... Pero, y además te lo ponen cerca de la maternidad, o cerca del hospital, o cerca del lugar donde la gente sale con la alegría de que nació alguien, va a comprar y no se fija. Paga 5 veces lo que vale. En este caso no estaba cerca de un hospital, pero de todas formas es una cuestión de costo de oportunidad. Pero pasa la ropa en cualquier local de marca, de un shopping o qué sé yo, lo que se le carga que estamos hablando de cosas para bebé, acá había una fabricación de cochecitos para bebé de alta tecnología. Se dejaron de fabricar, era más negocio importar otros de menor categoría, de menor calidad, uh-huh. Y importaron eso. Acá se fabricaron unos cochecitos con suspensión preciosos para bebé, ¿no? Se dejaron de fabricar y se empezaron a importar coches de inferior calidad, y por supuesto una industria argentina que desapareció. Y así como eso ha pasado en tantos rubros. Como tantas cosas, sí. Te termino el tema de la lechería para contarte que el próximo miércoles 3 de agosto en Rafaela va a haber una protesta organizada por dirigentes tamberos que ya habíamos anunciado. El presidente de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe, Marcelo Aymar, alertó sobre el cierre de tambos y el envío de hacienda lechera en producción hacia frigorífico. ¿Qué quiere decir con esto? Que los tambos que se cierran, según este dirigente, el ganado no va a otros tambos más grandes, sino que va a faena en muchos casos. Y dijo que esto debe estar, la caída de los establecimientos debe estar alrededor del 10%, aunque considero que aún peor es el impacto que genera la venta de vacas que se han ido del sistema, esto que decimos, para ser vendida como carne. Esto es lo que hace distinta a esta crisis, ya que otros momentos en los que los animales que se remataban se iban a seguir produciendo a otro tambo y ahora esto no sucede. Tanto el tambo chico como el mediano o el grande no tiene rentabilidad. Creo que el 20% de las vacas se va a otro establecimiento de los tambos que se cierran, pero el resto va a frigorífico. Es realmente muy, pero muy grave esta cuestión. Decime, ¿tenés 250 millones de dólares? No los tengo, ni creo que los tenga nunca, no sé vos. Bueno, vos sabés que hoy llega al país Michael Corbett, que es el jefe, el CEO, como le dicen ahora, el CEO global de el Citi. El Citibank. Sí. Y viene a vender la banca minorista del Citi. Sí. Uno de los que lo puede comprar es el Macro. Sí, hay cuatro bancos. Sí, está Galicia, está el Macro. Sí, también. Hay varios, pero el Macro parecería ser que se va a quedar con, aparentemente, con la banca minorista del Citi. Uh-huh. Si Galicia no... lo apura un poco, uh-huh, porque estaba entre... Bueno, de cualquier manera, si es el Macro o el Galicia, son dos bancos nacionales, ¿no? Sí, claro. Después está atrás el BBV, que el base francés. Es internacional. Uh-huh. Bueno, y este banco de este muchacho Brito, que es de River, sí, ¿no? Su hijo es el vicepresidente. Sí, exacto. Apareció como grupo económico allá por el 76 y en el 88 se transformó en el banco. Ahora, estuvimos viendo algunas cosas que son interesantes porque Jorge Horacio Brito tiene 8.500 empleados, uh-huh, en el banco que funciona en la Argentina, ¿no? Sí, sí, que está en todo el país. Bastante bastante importante el desarrollo bancario que ha alcanzado. Sí, inclusive en algunas provincias el Banco Macro es el banco oficial de las provincias porque en Tucumán, Jujuy, Salta, Misiones, sí, tiene los bancos provinciales... 417 filiales. Sí. En todo el país, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿por qué el Citi vende la banca minorista y se queda con la banca mayorista? Una pregunta de millón, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué vende la atención bancaria al público, digamos, y se queda con la atención de las empresas? Qué cosa interesante, porque además ellos son acreedores, el Citigroup, acreedores de parte de la deuda externa. Sí, sí. También se vendieron en otros países, no solamente en Argentina. Se están achicando en toda América. Sí, sí. Pero digo, ¿qué llamativo, porque podían vender todo. Sí, sí, bueno, evidentemente será más negocio la banca mayorista de segundo piso que la banca minorista de la tarjeta de crédito y la caja de ahorro para el público, ¿no? No sé. Lo cierto es que ya se sacaron la tarjeta de crédito de ellos, que era Diner. Sí. Ya se la vendieron a otro banco de acá. Uh-huh. Ya no la tienen más. La tarjeta que se vino bastante en picada, que era una tarjeta muy prestigiosa en sí, una época. Sí, fue de las primeras que hubo. Sí, uh-huh. Bueno. Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es decir, se quedan con la banca mayorista y venden en 250 millones la banca minorista. 250 millones de dólares que, si lo compra el Galicia o lo compra el Macro, bueno, por lo menos lo compra Banca Nacional, ¿no? Seguro, seguro. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, anticiparte que mañana comienza en Rosario el 24º Congreso de Apresida. Apresida la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Lo hemos cubierto ya varios años. El título de este año, el lema es resiliar. Han inventado una palabra que tiene que ver con la resiliencia, que es el mantenimiento de las condiciones, o sea, cuando hay una alteración, por ejemplo, en la naturaleza, cómo hace el suelo para, digamos, mantener esas condiciones o volverse resistente a esas condiciones adversas, por decirlo de alguna manera. Va a haber dos salas muy importantes, más de 100 talleres, es uno de los acontecimientos técnicos y también sociales y políticos más importantes de la actividad agropecuaria. agropecuaria cada año, y bueno, allí vamos a estar a partir de mañana en la ciudad de Rosario, bueno, trabajando allí, conduciendo ese congreso, pero además, bueno, cubriéndolo como lo hacemos habitualmente a través de esta columna. Esto es, como te digo, uno de los lugares más importantes de concentración de tecnológica y también política. Se espera que esté el ministro de Agricultura, de Agroindustria, que haya autoridades importantes, hay además una importante concentración de empresas allí que en un salón comercial, con lo cual, bueno, es uno, como te digo, de los eventos más importante del agro, y allí estaremos para cubrirlo desde a partir de mañana. Bueno, ¿la seguimos mañana? La seguimos mañana desde Rosario. Un gran saludo y muchas gracias. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Diego. Señor. ¿Querés escuchar un poquito de Tirando Manteca al Techo? Dale, a ver. Que ese es el título también de un libro sobre la vida de las andanzas de Macoco Alzaguzué en sus viajes a París. Fran Sinatra canta Tirando Manteca al Techo. Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice, the groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing to make whoopee. Picture a little love nest. Haciendo nada, tirando manteca al techo. Para el presidente que entiende bien el inglés, Frank Sinatra le canta: en el país de la vaca no hay manteca. And think what a year can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. Another bride, another June, another sunny, a sunny honeymoon. Another reason, here's that season for making whoopee. A mess of shoes, gang of rice, the groom is nervous that he answers twice. It's really killing this cat so willing to make whoopee. 7:49. Cuatro grados seis la temperatura. Haciendo nada, tirando manteca al techo. Now he's washing dishes with those baby clothes. He's so ambitious, man, he even sews. But don't forget, folks, that's what you'll get, folks, for making whoopee. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. Thank you very much, Mr. Sinatra. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Bulón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, hoy se va a sortear el campeonato de primera división. Llegan 300 millones. El ascenso, ¿qué va a hacer? ¿Va a empezar o no? No arranca el ascenso ni arranca primera tampoco, Miguel. Ayer lo decía Eduardo Espinosa, el hombre de Banfield. De esta manera tampoco arrancamos. Hay 8 clubes de primera que pasaron por el ascenso, que están en primera, y ya se declararon solidarios. Se sorteará el festo de primera, pero no va a arrancar. Por ahora no, el ascenso no arranca seguro, y primera no sé si arranca. Está complicado, ¿eh? Está complicado. No sé qué va a pasar, Miguel. No sé qué va a pasar, pero el ascenso seguro no arranca. Primera, hoy por hoy, no está confirmado que arranque en las condiciones que está exigiendo el gobierno a través de Armando Pérez. Se habla que puede haber una reunión Moyano, Chiqui Tapia, Maradona, para tener línea directa con Infantino, llamar a asamblea, y que pueda haber elecciones en AFA y haya un presidente legítimo. Está muy complicado y no sé lo que puede llegar a pasar. A ver, y de los 300 millones son mucho menos, porque ya viene con todos los descuentos habidos y por haber. Así que está muy complicado. De 1.800 quieren empezar a hablar, 2.500 no, pero quieren negociar 2.000 millones o 2.100 millones. Los dirigentes te dicen, es un contrato, está firmado, es un contrato hasta 2019 y lo tienen que cumplir. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Lamentablemente falleció Daniel Roa, delantero, 24 años, goleador, acababa de salir campeón en la Liga del Sur. La Liga del Sur de Bahía Blanca es la primera que existió en el país, la más vieja, la mejor, la más competitiva, con clubes prácticamente de primera, donde juegan Sporting de Punta Alta, Puerto Comercial, Niñez de Bahía Blanca. Bueno, Bellavista, que acababa de salir campeón, Daniel Roa, 24 años, leucemia, falleció ayer a la mañana, fue campeón y goleador hasta hace un par de semanas, había jugado en el Federal B, está de luto todo el fútbol de Bahía Blanca y el sur, toda aquella zona y la ciudad. Rodrigo Rivas, jugador de Cañuelas, tuvo un accidente, la sacó barata, chocó en la 205, venía con su novia, el coche quedó totalmente destruido, estuvo internado en el Basterrica, su novia todavía está internada con algunas fracturas, a él le dio el alta, tiene una rodilla bastante inflamada, pero hoy se va a presentar en el entrenamiento de Cañuelas. Decime, de San Lorenzo, ¿el Pelado Díaz se fue mal? No se fue del todo bien. Porque me dijeron que el presidente San Lorenzo influyó para que fuera Bauza en lugar de Díaz y que Pérez quería Díaz. Puede ser, no se fue del todo bien Ramón Díaz, no se fue ni mal ni bien, pero no se fue del todo bien de San Lorenzo. Yo creo que igual la actualidad de ambos dista mucho, ¿no? No, pero no importa, pero digo, puede ser esto de que yo sé que con Bauza hay muy buena relación. Excelente. Por eso, eso puede haber influido. A lo mejor no tanta la mala con Díaz, sino la buena con Bauza, ¿no? Sí, más que nada creo la buena con Bauza. Y se pusieron muy contentos tanto Matías Lamen como Tinelli y la mayoría de los hinchas de San Lorenzo también, ¿no? Así que bueno, deseamos lo mejor al patrón. Te decía, Pablo El Mudo Ruiz, el ex jugador de Nueva Chicago y tantos otros clubes, me lo confirmaba aquí que Kepa es el nuevo jugador de Villalámine. Habíamos dado la primicia y se cumplió, habíamos dado la primicia en sueños de primera, el Pato Franzoni, el Bocha Pereira, el Vasco Jauriberri, técnico, ayudante de campo y profe, no fueron al entrenamiento de San Telmo, los jugadores tampoco. Bernarde dice si de Almagro tenés alguna novedad. Sí, por supuesto. Almagro que tiene para este viernes un amistoso con Argentinos Juniors, acaba de rescindir contrato Agustín Gómez. Ayer el arquero Agustín Gómez rescindió contrato y está muy cerca de ser nuevo arquero de Atlanta, una Atlanta que se está reforzando muy, pero muy bien, y te reitero, Almagro... Bueno, eso para quedar bien con Cecilia, lo decimos. No, pero es verdad. No, Almagro se está reforzando muy, pero muy bien. No, lo de Atlanta. Y Atlanta también. Atlanta está armando un equipo para ir directamente de punta, ¿no? Después hay que ver porque los pingos se ven en la cancha. Pero no, tanto... Almagro se está reforzando muy bien, te decía, y Atlanta también. Talleres de Escalada tiene nuevo arquero, porque había llegado Matías Cano, pero rápidamente se fue a Chile. Daniel Mondior, el ex arquero de Chicago, de tantos clubes, de último paso por Armenios, el nuevo arquero de Talleres de Escalada. En Villa San Carlos llegó Nicolás Cabrera, el ex jugador de Gimnasia de La Plata. Hay que decir que Tristan Suárez el sábado va a jugar un amistoso con Vélez en la Villa Olímpica, que Luciano Monasterio de Luján, precisamente el nuevo refuerzo de Almagro, otro que se está reforzando bien con Agustín Vila como presidente, es Independiente Rivadavia de Mendoza, donde ya tiene 5 o 6 refuerzos importantes. En Instituto llegó Matías Niso, es el refuerzo número 12, viene de Chacarita. Hay que decir que, precisamente, que Chacarita hoy va a jugar un amistoso con JJ Ortiz, que Fénix empató 0-0 un amistoso con un combinado de libres, en el segundo partido ganó 1-0, que Platense va a jugar mañana ante All Boys, en un amistoso en un predio en Ciudad de Vita. Que Defensores de Belgrano mañana juega ante Armenio. Todos los clubes, ayer estábamos con Fabián Larrosa, el técnico de Barraca Central, y me decía, esto es muy largo, la espera se hizo muy larga, los jugadores no ven más la hora de que arranquen los campeonatos, y textual de Fabián Larrosa, los jugadores están hartos de correr, y más allá de las prácticas de fútbol y algún amistoso, quieren jugar por los puntos. Te saludo. Un abrazo. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. Udgra, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Además de ser beneficiado con las pautas, la poca publicidad que se está haciendo del Gobierno Nacional, de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia, el Grupo Clarín, además de ser beneficiado, Clarín es auspiciante del Canal 7, del canal estatal, o sea, hay publicidad del diario en ese canal. Ahora está en una tarea de llevarse periodistas de otros medios al grupo. Estamos en condiciones de informarle que Fernando González, que es el director del cronista comercial, va a dejar ese diario y va a pasar a integrar el staff de Clarín para ocuparse del tema económico. De Pablo Ibáñez, un hombre muy informado, sobre todo del peronismo de la provincia de Buenos Aires, va a dejar ámbito financiero y va a pasar a Clarín. Y que Nicolás Diada, que hace en la revista Noticias Judiciales, también va a ser incorporado al grupo de Manieto. O sea, ahora salen a la pesca para debilitar otras entidades, otras empresas, de llevarse periodistas a su nuevo staff, así como hicieron con La Nata de pronto, y van entonces a tratar de tener las plumas, no porque las precisen, no porque las valoren realmente, sino para debilitar a los otros. Y de esta manera aparece esta política otra vez de que el diario tenga buenas informaciones o mejores informaciones, y le quite, más que para ellos tener buenas informaciones o mejores informaciones, le quite esa posibilidad a otros que puedan estar compitiendo. Así que, repito, 3 periodistas pasan al Grupo Clarín en cualquier momento. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. 8 en todo el país. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. En la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, el presidente de la Nación le pidió a los militares que tengan participación activa en el país. Hoy, varios gobernadores pasarán por la Casa de Gobierno a los efectos de ver si firman el convenio de la Nación y las provincias. En el borrador le querían sacar las cajas de jubilaciones para manejarlo en la Nación y después dar el otro paso, que es la privatización. Carrió prendió el ventilador y tiró contra Scioli, que salió a defenderse y dijo que la denuncia sobre retiros en efectivo es falsa y engañosa. Mientras tanto, Fariña hizo declaraciones diciendo que el exgobernador tenía su club de obra pública. Van a pedir hoy que se reabra la causa Nisman, donde se denunciaba a la expresidenta de la Nación. Lo hará la DAIA mientras se realizan otras 3 presentaciones judiciales simultáneas. 2 minutos pasaron de la hora 8. De no creer, el PJ de la capital volvió a postergar elecciones. El manoseo a los militantes y afiliados porteños del justicialismo no tiene límites. De acuerdo a lo trascendido, se posterga una vez más el llamado a elecciones partidarias, a pesar de las impugnaciones judiciales que tiene y que Servini descubría de alguna manera fue tolerando, y todo eso se va acumulando en un momento donde gana presión la militancia, que está cansada de que la manoseen. De acuerdo a lo trascendido, le ofrecerían la presidencia del Partido Justicialista en lugar del dirigente de los porteros y muy cuestionado Santa María, al titular de UPCN, Andrés Rodríguez. Pero en este momento las fracturas y divisiones entre los que quieren seguir en contacto con el kirchnerismo y los que quieren romper con ello es de tal magnitud que todos están peleados con todo en el peronismo metropolitano. Iban a ser en octubre, pero debieron ser reprogramadas hasta que pase la tormenta. El PJ porteño suspendió las elecciones internas que estaban programadas para octubre por la hecatombe que se vive en el Frente para la Victoria de la ciudad. En la fecha había sido fijada una reunión informal por el escándalo de López. En medio de un clima de bronca y vergüenza, se le suma el escándalo de denuncias contra la administración de Santa María en el gremio y también de otros que están vinculados a esa administración política. Andrés Rodríguez dijo que por ahora no se quería hacer cargo de ninguna responsabilidad hasta que pase la tormenta, mientras que Víctor Santa María, que trata de que se sigan vinculando con el kirchnerismo, perdió peso y gravitación. Por otro lado, el hermano de Scioli, Pepe Scioli, quiere armar un frente y ser candidato a diputado por la ciudad. Eso también trajo malestar entre los que conducen el justicialismo de la ciudad. Más allá de todo esto, aparecen también nuevos grupos políticos dentro del peronismo que no van a respetar las autoridades del justicialismo y le van a pasar por arriba en las elecciones, según ya se vislumbra en conversaciones del llamado Grupo Esmeralda, que encabezan entre otros intendentes de la provincia de Buenos Aires como Catopovis y el de Lomas de Zamora, pero que cuentan con relaciones en el peronismo porteño. Cinco minutos pasan de la hora 8 en el territorio argentino. En la ciudad de Buenos Aires, 4 grados, 4 décimas, trenes subterráneos y premetro, con diagrama normal. Sigue el tránsito muy complicado en la avenida Cabildo por el Metrobús. La construcción del Metrobús trae inconvenientes de todo tipo, forma y a toda hora. Los bancos de niebla se despejan lentamente, pero igual hay que conducir con mucho cuidado, sobre todo en el cordón del Gran Buenos Aires o el llamado segundo cordón. El deporte en Belgrano. Comienzan hoy los 16avos de final de la Copa Argentina. Es el primer enfrentamiento entre dos equipos que militan en la primera división. Lanús, el último campeón de primera, frente a Patronato de Paraná. Van a jugar con arbitraje de Fernando Echenique en el estadio de Arsenal de Sarandí a partir de las 18:10. Por Lanús se anuncia Monetti, Alejandro Silva, Gustavo Gómez, Braguieri y Velázquez, Román Martínez, Marcone, Miguel Almirón, Lautaro Acosta, José Pepe San y Marcelino Moreno, director técnico Jorge Almirón. Por Patronato de Paraná, Bertoli, Furios, Andrade, Mazuero, Geminiani, Guzmán, Lemos, Garrido, Lautaro Comas, Marcos Quiroga, Fernando Telechea, dirige técnicamente al equipo entrerriano Rubén Darío Forestelo. El ganador de esta llave se enfrenta en octavos de final con el ganador de la que van a sostener Boca y Ramón Santamarina de Tandil. En Boca, el plantel vuelve a entrenarse hoy a las 9:30 de la mañana. El viernes próximo en la Bombonera, está a confirmar, pero probablemente partido amistoso con Huracán. Agustín Orión todavía no resolvió su futuro, se está entrenando aparte del plantel. Ayer hizo ejercicios con pelota con dos jugadores juveniles, Ramiro Martínez y Bruno Galván. Hasta ahora Boca con cuatro refuerzos, Darío Benedetto, Fernando Zucchi, Santiago Bergini, Walter Bou. Tiene tres intentos más. De los tres, el que más cerca está de llegar es Ricardo Centurión, procedente del San Pablo. Intenta por Agustín Marchesín, el arquero argentino del Santos Laguna de México, y por Gustavo Gómez, el zaguero paraguayo de Lanús. En Independiente, Jaguares de México mejorará la oferta por el delantero Lucas Albertengo, que en principio había sido rechazada. Ahora sería de $800,000 por el préstamo, con una opción de $5,500,000. Hoy el plantel va a reanudar las prácticas. Atlético Tucumán y Danubio de Montevideo, Uruguay, están procurando llevarse al arquero Facundo Dafoncho, de 26 años. Quedó relegado, no tiene lugar en este momento en la consideración de Gabriel Milito, detrás de los arqueros Campaña, Diego Rodríguez y Rejac. El encuentro de Copa Argentina de Independiente volvió a cambiar de sede. Ahora será en la cancha de Lanús. Se mantiene el próximo lunes a las 20:10 como fecha de realización. En Atlético de Rafaela, el defensor paraguayo Teodoro Paredes será nuevo refuerzo. El zaguero tiene 23 años, hizo inferiores en Cerro Porteño y luego jugó en Sol de América y Rubio Ñu. Se suma así a Gastón Campi, procedente de Racing, que fue cedido a préstamo por el club de Avellaneda, donde no tenía continuidad. Erika Farías defendió con éxito su título superligero del Consejo frente a Victoria Bustos. Fue pelea que ganó por puntos en fallo unánime en Rosario. Tarjetas, dos le dieron la victoria por 97-93 y otra por 98-92. En el tenis internacional, competencia femenina, la Brasil Tennis Cup, victoria de la bahiense Catalina Pela, le ganó a la mexicana Reina Sarazúa 7-5, 6-7, 6-4. Hoy a la 1 de la tarde de la Argentina, vuelve a jugar Catalina Pela frente a la letona Yelena Ostapenko. Están jugando en este momento en el Challenger de tenis de Cortina d'Ampezzo en Italia. Guido Andreozzi le ganó el primer set al italiano Stefano Napolitano 6-4. Ya ganó el rosarino Facundo Bañez, venció al chileno Cristian Garín 6-1, 7-6, fue 7-2 en el tiebreak. Quedó eliminado el entrerriano Agustín Velotti, perdió con el italiano Lorenzo Giustino 6-3, 7-6. No antes de las 12 del mediodía se presenta el de Chascomús, Carlos Berloc, frente al italiano Filippo Bolandri. El Challenger de Liberec en la República Checa, en la mañana de la Argentina, el bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, le ganó al sueco Marcus Ericsson 6-2, 6-4. A las 5 de la tarde se esperan que movimientos sociales porteños protesten ante el gobierno de la ciudad pidiendo ayuda alimentaria porque crece la necesidad de atender comedores y además la desocupación y la pobreza. Se están organizando y ha trascendido que a las 5 de la tarde podría haber una movilización en la ciudad. Es la hora 8, 11 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, se han complicado los horarios de los trenes. Decíamos antes que andaban horario, pero en realidad la información fue corregida por los propios ferrocarriles porque, claro, empezaron a llegar tarde por las propias nieblas, tienen que bajar a la velocidad, sobre todo el Belgrano Norte, que cruza zona de niebla, el Mitre, que también tiene esa, y en el sur, el Roca, tienen algunos problemas en zonas con mucha niebla y vienen con algunos minutos de atraso. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Diego. Vamos a festejar un cumpleaños. Hoy cumpleaños Isabel Pantoja, que su nombre completo es Isabel Pantoja Martín. Nació en Sevilla el 2 de agosto de 1956. Cantante española de origen gitano, especializada en la copla. Se crió en el barrio de Triana, en la ciudad de Sevilla, y tiene una larga y prolífica carrera musical que comenzó en su infancia. Incluye más de una docena de discos publicados. Estuvo casada con el célebre torero Francisco Rivera Pérez hasta la muerte del matador. También tuvo una relación sentimental con el malogrado político español y alcalde de Marbella, Julián Muñoz. Tiene dos hijos, Francisco José Rivera Pantoja, con su primer marido Francisco Rivera, y María Isabel Pantoja Martín, a la que adoptó en 1998. Isabel Pantoja es un personaje habitual de los círculos, como dicen en España, de la prensa rosa y del corazón. Pero eso sí, canta maravillosamente. Y en el día de su cumpleaños nos regala su éxito, Así Fue. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Miguel, el caso del Barra Brava Marcelo Mayo y el confuso peritaje del arma que lo vinculaba con los asesinatos de Unicenter ha sido noticia en todos los medios, y para entender un poco este tema tenemos un experto en línea, Rubén Adrián Martín, el perito del Poder Judicial, y ya lo saluda Miguel Ángel de Rensis. ¿Cómo le va, Rubén? Buen día. Buenos días, señor de Rensis. ¿Cómo está usted? Bien. Usted sabe que lo de Mayo fue conmocionante porque la jueza Rosa Salgado dijo, entre sus considerandos, que le recriminaba también a la ministra de Seguridad que tuviera un poco más de cuidado, con otras palabras, acerca de cómo se manejaba la información sobre ese tema, después de un supuesto peritaje mal efectuado de el arma que habían adjudicado a Mayo, balas que habían supuestamente salido de esa arma y que habían matado a los sicarios de Unicenter. ¿Qué tema puntual usted descubrió en todo este peritaje? Mire, de Rensis, incluso si hace memoria, fui el primero que y el único, creo, que advirtió en vía televisiva que la pericia estaba mal hecha. Sí, sí. Que habían informado en forma incorrecta. El tema es el siguiente, señor de Rensis. Primero quiero exculpar en cierta medida a la ministra Patricia Bullrich, no por ninguna condición política lo hago, sino esencialmente porque es un funcionario que depende de lo que a él le dicen, o sea, no está in situ y no tiene... dicen la jerga periodística, me vendieron pescado podrido. No, es que esto es más grave, de Rensis. Usted tiene que pensar que un perito está por encima, en lo que a la ley se refiere, por encima de lo que es un testigo. Es decir, el falso testimonio en el caso de un perito, dicho de otra forma, lo manda preso. No sé si interpreta la gravedad de los hechos. Ahora, esa persona que supuestamente dijo eso, ¿por qué lo hizo en este mundo imaginario? No quiero hablar en sentido abstracto. El primer firmante de la pericia que categóricamente afirma que el arma perteneciente a Leonardo Viso y que estaba en préstamo en el domicilio particular de Marcelo Mayo, se trata del oficial inspector Edgardo Ariel Ríos, LP, es decir, legajo policial 2544. No me gusta hablar en sentido abstracto, esto tiene nombre y apellido. Dicho oficial, para su asombro, es el mismo que limpió la pistola del asesinado fiscal Natalio Alberto Nisman. ¿Recuerda esas escenas en las que un sujeto entraba al baño y limpiaba la pistola ensangrentada, primero con el guante y después con papel higiénico? Sí, contaminado, bueno, el ambiente. Exactamente, se trata del mismo perito. De hecho, lo informé prácticamente inmediatamente cuando lo reconozco, cuando llego. Yo fui perito por la parte de Marcelo, por la defensa de Marcelo Mayo. Quiero hacer también hincapié, señor de Rensis, que yo acepto el cargo de perito de parte de Marcelo Mayo, esencialmente convencido de la inocencia del mismo, antes de llegar al momento de la pericia. O sea, previamente a esto yo acepto el cargo. Para que se ubique en tiempo y forma, señor de Rensis, yo he tenido en toda mi carrera profesional solamente tres casos como perito de parte, porque no me involucro en la defensa. O sea, si es, yo no soy Luis Olavarría tratando de dibujar un suicidio donde fue un asesinato. ¿Me interpreta lo que le estoy diciendo? Lo estoy escuchando con mucha atención. Entonces, fíjese la estrategia de este señor, que normalmente un perito firma en soledad su pericia. Se hace cargo de lo que investigó y lo que resolvió. El mencionado oficial inspector Edgardo Ariel Ríos busca dos laderos más para firmar esta pericia, que se trata de los oficiales, del oficial inspector Juan Eduardo Manganelli, LP, legajo policial 3971, y el oficial inspector Matías Damián Romero, legajo policial, LP 2782. Empezaron, piense que éramos una reunión de ocho peritos en total, entre los peritos oficiales, los peritos policiales, abogados. Realmente fue un cumpleaños de 15 la cantidad de gente que tuvimos involucrada. 5 días de trabajo a destajo desde las 8 de la mañana. Yo he llegado a mi casa desde la central de la Metropolitana a mi domicilio. He empezado mi día de trabajo a las 8 de la mañana y lo he terminado a las 2:30 de la mañana. Se ha probado todo contra todo, es categórico, la pistola no fue. Ahora, cuando uno dice que no fue el arma, ya estamos ante un problema serio. Y si además, aparentemente, tampoco fueron las balas. No. Las balas son lo de la demostración de que el arma no pertenece. O sea, uno cuando hace un estudio vinculante... Pero por eso, o sea, cuando uno dice... No, porque quiero decirle, uno está diciendo, bueno... ¿Cambiaron las balas? No. Acá no hay cambio de prueba. No hay cambio de prueba. Acá hay un mal... El arma y las balas que dispararon no tienen nada que ver. No existe vinculación entre el arma y las cápsulas y los proyectiles encontrados. Claro, a eso me refiero, sí. Cuando uno hace este análisis, digamos, cuando se llega a eso, y ante esa gravedad, la jueza, ¿qué es lo que determina concretamente con el peritaje? Es decir, ¿qué hace? Dice, bueno... ¿Le doy la razón a este otro peritaje? Porque Renzi, quiero que entienda lo siguiente. Nosotros lo que, para que entienda cómo se llega a esta conclusión, nosotros cotejamos cápsulas encontradas en el doble homicidio de Unicenter con las cápsulas que nosotros obtuvimos en el ensayo balístico. De la pistola... Exactamente. El arma secuestrada y se le toma una muestra de proyectiles y de vainas. Correcto. Son 14 proyectiles con 14 vainas. Por eso, y ahí usted se da cuenta que ya no es la misma bala, una y otra, no tiene nada que ver. No, de Renzi, es mayor todavía. Nosotros cotejamos las cápsulas del doble homicidio de Unicenter con las cápsulas que nosotros obtuvimos. Resultado negativo. Sí. Estudiamos las cápsulas que obtuvo la Policía Federal para llegar a esta conclusión con las cápsulas que nosotros obtuvimos. Y son idénticas, es decir, las cápsulas que usaron para el estudio fueron obtenidas de la pistola, o sea que no hubo adulteración de prueba, ¿me entiende? Sí. Porque son locos, pero hablando en español, para que yo sé que suena guarango, son locos pero no boludos. Sí. Porque una cosa es decir soy un burro en cuatro patas y otra cosa es cambié la prueba. Sí, sí. ¿Me entiende? Ahora, para que se ubique... La ignorancia, le voy a repreguntar. ¿Quiere decir que de esta manera no habría delito? ¿Sería una confusión? No, esto es falso testimonio. ¿Qué confusión, Renzi? O sea que hay delito. No, lo que pasa es que la juez no puede ser juez y parte. A ver, se convoca... Ella determina una causa y otros... Exacto, veo que lo entendió al toque de Renzi. Mm. La juez cita una nueva pericia, ¿sí? Fíjese que a los peritos, tanto de la Policía de la Provincia de Buenos Aires como los peritos de la Capital Federal, son convocados como observadores, no como intervinientes en la pericia. Intervinientes éramos el señor Espósito, quien le habla, el perito subcomisionado por la Metropolitana, Fabián Porter. Que el peritaje que se usa para acusar y el que se usa para defender. Eso solo de parte. Los peritos de parte en realidad lo que nuestra verdadera función, para lo que fuimos creados dentro de la ley, es como observadores de que se cumpla a raja. Está bien, pero digo, o sea, uno lo pone la defensa, en este caso el abogado de Mayo, que lo pone a usted, y otro que lo pone el que está acusando del otro lado. Claro, el Ministerio Público Fiscal. Exacto, y ahí ellos estaban diciendo que Mayo era culpable y ustedes dicen Mayo no es culpable por este peritaje. Ahora, a partir de esa determinación y cuando la jueza dice que lo que ustedes sostenían era lo que era válido, allí termina, vamos a decir, la exoneración de responsabilidades para Mayo, pero no el delito que pudo haber cometido el perito. Claro, no se extingue. Ahí lo que en la justicia civil y comercial sería un incidente, sí. Se abre sobre cuerda separada. ¿Y en penal? Y claro, y va a parar a la fiscalía en turno. Sí. ¿Me entiende? Pero no lo puede resolver la juez. Sí. Bueno, ahora, lo importante de esto que estamos hablando es de lo otro que usted me apuntaba, que es el mismo perito que, digamos, contaminó una prueba en el caso Nisman. Algo peor que contaminó una prueba, contaminó una escena. porque chapotearon la sangre. Son 4 horas y media de grabación de Renzi. ¿Y usted qué dice? ¿Que esa persona fue mandada para hacer eso? Mire, yo me tengo que hacer cargo de lo que a las pruebas me inducen. O sea, si un sujeto comete un error, en esto no hay posibilidad. Usted tiene que pensar, de Renzi, que en las manos de un sujeto como este usted tiene su libertad. ¿Qué es lo que yo le digo? Acá no estamos discutiendo si la firma es de un cheque o no es de un cheque, de Renzi. Estamos hablando de 2 condenas perpetuas, una para Leandro Guiso y otra para Marcelo Mayo. Esto es gravísimo, porque con la misma filosofía que quieren guardar a un inocente, exoneran a un culpable. Yendo un poco más allá, ¿usted piensa que, por un lado, pudo haber estado operando en aquel momento, recibiendo órdenes de arriba para contaminar una escena, en el caso Nisman, y que aquí pudo haber estado recibiendo órdenes de quién para involucrar a Mayo? Porque, ¿cuál era la relación? ¿Buscarlo a Aníbal Fernández o buscar una relación de qué tipo? ¿Para qué vincularlo a Mayo en ese crimen? Mire, de Renzis, Marcelo Mayo, en este momento, dada la situación política imperante, es un blanco móvil. A mí me podrá ser persona grata o no grata el señor Aníbal Fernández, pero digamos que toda esta situación hay mucho de vinculación con el tema político. A lo que voy es que el mismo perito que alguna vez operó, digamos, a favor de los que eran gobierno, ahora estaría operando en contra de los que fueron gobierno. No sé si es claro lo que dice. Pero lo que pasa es que en realidad, de Renzi, no es que opera para un gobierno, opera para algún superior que le da las órdenes. Sí, por eso pregunto. En los dos casos recibió órdenes. O sea, uno le dijo complicarlo y otro dijo salvarlo, en dos casos diferentes. Yo lo que creo es que en realidad la Policía Federal está extremadamente contaminada, de Renzi. O sea, el entramado político y de intereses económicos... Ahora, ¿sabe por qué ahora que yo hago esta pregunta? Porque, digamos, cuando la jueza hace una observación a la ministra de Seguridad, la ministra de Seguridad, usted me dice, yo la culpo porque ella recibe información de abajo, está bien, pero ella ahí debería investigar dentro de la Policía Federal si algún jefe, para buscar galones o para lo que fuere, o por alguna interna, pudo haber ordenado este tipo de cosas. Así como anteriormente el otro secretario de Seguridad o el otro jefe de policía o quien fuere pudo haber ordenado alguna otra cosa. Porque estamos ante situaciones que, la verdad, el que está escuchando dice, bueno, ¿en qué Argentina vivo? En una Argentina peligrosa, ¿no? En una Argentina muy peligrosa, pero quiero reafirmarlo mucho esto. Si no se crea un organismo de control superior que dependa de la justicia nacional, esto lo vamos a ver muy frecuentemente. O sea, casi no se crea un FBI nacional, una vieja, como era la antigua policía judicial. O sea, la Policía Federal aparece como instrumentadora de pericias y de investigación en lo criminal, esencialmente ante el crecimiento demográfico de la Argentina y en especial de la capital federal. Antes lo manejaba lo que un sector de la justicia llamaba policía judicial. ¿Me interpreta, señor Garrensis? O sea, en tanto y en cuanto, yo en realidad por quien voy, el que hace la denuncia, el que le informa el juzgado, es decir, el que yo le informo, perdón, Garrensis. En cuanto llego el primer día a iniciar la pericia, el siguiente día me presento al juzgado de la doctora Sandra Arroyo Salgado, me contacto con la secretaria, que es la doctora Farinella, y le informo que el mismo perito que hizo la pericia del caso Mayo es el mismo perito que manoteó la pistola de Nisman y hizo el chancherío que hizo dentro del baño, a lo cual no lo podía creer. Digo, si quiere traigo el video, tengo el cotejo. O sea, no, yo no me voy a venir desde el centro hasta San Isidro para informarle de una cosa errónea. Se agarraban la cabeza, señor de Renzis. Se agarraban la cabeza y decían, este tipo todavía está. Y sí, va a seguir estando, si nadie lo echa. Si es útil al sistema policial. Le recuerdo de Renzis que en algún momento... yo también informé sobre las irregularidades que existieron en el suicidio... entre comillas, caratulado así, del brigadier Echegoyen. A ver, el brigadier Echegoyen fue zurdo toda su vida. La noche que decide suicidarse, se mete... Recordemos que es un hecho que ocurrió en la época de Menem, sí. Se termina metiendo una bala en la sien derecha de Renzis. Estas son las cosas extrañas que suceden y que queda desdibujado el caso. Era un homicidio de aquí a la China, de Renzis. Para ir terminando esto y quedándonos con inquietud, como hoy van a pedir que se reabra la causa Nisman y demás, donde se acusa a la presidenta, etcétera, etcétera, ¿usted cree que lo mataron? No, de Renzi, no creo. Yo sé que lo mataron. Te lo dijo de Renzi, primer, yo estoy en contacto. Te lo dijo con... primer día, ¿no? Yo, de Renzi, a ver, yo el segundo día le mando un mensaje de texto a la fiscal Fein. El segundo día. Le mandé un mensaje que constaba en lo siguiente. Lo tengo en el teléfono, o sea que nadie lo puede negar. Le están vendiendo carne podrida. Todavía no me había llegado el video. Cuando me llegó el video de la situación, dije, son todos cómplices. Esto es un asesinato por razón de Estado, de Renzis. El Estado Nacional, a ver, no es casualidad que para la muerte del fiscal ya había desaparecido la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, esencialmente porque en el primer protocolo del Servicio de Inteligencia de la Nación está la protección tanto del presidente como del Poder Judicial. Es el primer protocolo, es el primero y el segundo protocolo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Sí, estoy pensando en que había una responsable de seguridad y, sin embargo, el que manejaba era el segundo, ¿no? ¿En la época del asesinato del fiscal Nisman? Claro. Sí, en realidad, ¿sabe lo que pasa? Piense que en el baño del fiscal Nisman, en la escena del hecho del fiscal Nisman, intervinieron cerca de 70 personas. ¿Sabe cuántos son los que tienen que entrar a una escena de muerte? 4, que es el perito involucrado, el oficial de justicia al frente, el planimetrista y el fotógrafo. Sí, que además son personas que saben caminar la escena de un crimen. Que no solamente que saben caminar, doctor, chancleteó la sangre la fiscal Fein. Esto fue una vergüenza de cabo a rabo. Es más, de hecho va a haber grandes novedades este año con respecto al caso Nisman. De hecho, informo paralelamente, y se lo informo a usted también, señor de Renzis, que quien le habla, lo primero que soy parte paralela a la investigación del caso Nisman, con una cantidad de pericias planteadas que ni se la imaginan que van a aparecer en muy poco tiempo, porque se está esperando la respuesta de la Corte, porque se pidió que la Corte resolviera el tema para que pasara a federal. Esto es un caso de justicia federal, pero ¿sabe por qué hay intereses creados para que esto no llegue a la justicia federal? Porque si esto se lo clasifica, que se lo caratula como homicidio, para ser precisos, como magnicidio, inmediatamente, pero en cuestión de minutos, tienen que tirar la captura de Diego Lagomarsino, porque es partícipe necesario. Y no deben querer correr riesgos aquellos que participaron del asesinato del malogrado fiscal en que este muchacho hable. ¿Me entiende? La única razón por la que un sujeto como Diego Lagomarsino sigue vivo es porque tiene información. Y la que debe tener escondida, entonces no lo limpian. Ese cadáver de una supuesta mujer que se prendió fuego muy cercanía, en las cercanías de donde vivía Nisman. ¿Se acuerda usted el caso ese? Sí, me acuerdo. Ardió por 4 horas, como para no acordármelo. ¿Y qué pista se tiene de eso? Nada. Está como el primer día, como NN. ¿Y usted qué piensa? Yo que pienso es que muy probablemente haya sido... ¿Algún testigo? No. Yo lo que sí pienso es que... Usted recuerde que el fiscal tenía íntimas conexiones con el servicio secreto israelí. Sí. Para que no exista identidad sobre el cadáver, pues muy probablemente se trate de un agente que estaba dándole cobertura al fiscal, que debe haber visto algo, algún movimiento extraño. Recuerde que otro agente salva el cuello milagrosamente, que es Patcher. Patcher es el primero que en Twitter informa de que algo muy extraño está sucediendo en el domicilio... Que es una cosa muy rara, ¿no? ¿Cómo se enteró? Y vive en Israel ahora, ¿no? A ver, Patcher era un oficial reservista del ejército israelí, claro. Miembro del Mossad, De hecho, al igual que todo el aparato de inteligencia, cuando se va a un destino se utiliza lo que se denomina destino puente, es decir, sí, de periodista o de lo que sea. Eso es la cobertura. El destino puente es cuando vos, a ver, cuando alguien para viajar a Italia hace escala en Chile, cosa de desviar toda la atención hacia Chile, y de Chile usted viaja. Patcher lo que hace inmediatamente bajo las amenazas que estaba a las pocas horas de sucedido el hecho del fiscal Natalio Nisman, lo que hace es viajar a Montevideo, y si recuerda, el servicio de Telam publica el boleto de vuelo de él hacia... Sí. O sea, esto de que hay un grado de involucramiento muy grande por parte del Estado, del Poder Ejecutivo Nacional en el caso de Nisman, yo no tengo ninguna duda. Ahora, ¿también el Estado de Israel a través de la inteligencia israelí? No, en realidad el Estado de Israel lo que le estaba dando es cobertura de protección. El fiscal, yo creo, mire, yo muchas veces lo charlo... Pero perdón, ¿usted eso lo ata porque en Israel sostenían que se estaba cubriendo Irán? En realidad el pacto con Irán existió y la cobertura hacia Irán existió. Lo que pasa es que políticamente no es negocio que Irán sea culpable del atentado de Amia. Claro. O sea, en un mundo en donde Estados Unidos está migrando hacia relacionarse con Irán, políticamente esto es información de inteligencia. Políticamente Estados Unidos ha creado monstruos. Saddam Hussein lo inventó Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos no se hace cargo de los monstruos que crea y arma ferocísimos quilombos internacionales para tratar de resolverlo, pero mientras tanto obtiene dividendos económicos, por decirle de alguna forma. De ahí el enojo que tiene en este momento Estados Unidos, Israel con Estados Unidos. O sea, están resucitando viejos fantasmas del mundo en lugar de ir resolviendo los problemas del mundo. ¿Y usted cree que en ese crimen participó la inteligencia o la contrainteligencia argentina y que pudieron haber eliminado a esa gente supuestamente israelí? Yo desvinculo la inteligencia argentina a nivel la institucional. No puedo descartar la inteligencia militar a cargo de Milani. Ajá. ¿Estamos? O sea, usted tiene que pensar que... la Secretaría de Inteligencia del Estado, lo que antes era el Servicio de Inteligencia del Estado, que después se llamó Servicio de Inteligencia, que después se llamó Secretaría de Inteligencia del Estado. Lo que era la CIDE, sí. Lo que era la CIDE. Servicio de Inteligencia del Ejército. Originalmente es creada como balance de poder constitucional a la inteligencia militar. ¿Estamos? Ah, usted está hablando del CIDE, sí. Yo estoy hablando de que la Secretaría... Yo decía que el Servicio de Inteligencia del Ejército, el CIDE, tuvo el rol protagónico también de crecer durante el último tiempo de Cristina. Una vez que desafectaron completamente, que le bajaron la persiana, dicho mal y pronto, a la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación. En tanto y en cuanto la CIDE estuviese vigente, existiendo, no podían haberlo tocado jamás al fiscal. Lo que pasa es que primero desafectan a la Secretaría, despiden a todo el mundo, y el fiscal que venía con cierto envión creyó que estaba con cobertura, y el fiscal no tenía cobertura. Hoy por hoy, en realidad, muchas veces la gente reclama actos de suicidio por parte de jueces, y no se dan cuenta que en realidad, si no tienen una cobertura protectiva, los jueces también tienen familia, quieren seguir viviendo. ¿Me entiende a lo que voy, señor? ¿Y esto que el fin de semana apareció en Montevideo acerca de propiedades a nombre de él y de parientes de Nisman, de la familia de Nisman y demás, con cuentas bancarias y otra cosa, puede estar enganchado también con acciones psicológicas o será cierto? No, a ver, Darren, si esto lo he charlado, yo estuve durante muchos años vinculado indirectamente a los servicios de inteligencia nacionales. De Rensis, esto lo he charlado en televisión con Rolando Graña, lo he charlado con muchos periodistas. El que alguien como Nisman tenga cuentas, por llamarlo, extrañas, es normal. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que usted necesita, usted no, cuando tiene informantes paralelos en el extranjero, usted no emite una factura, ¿me entiende, De Rensis? Y muchas veces, a usted, supongamos, la Mossad le da determinada cantidad de millones de dólares, y usted lo va ubicando y lo va licuando en función de las necesidades de una operación. ¿Me entiende, de Rensis? Es lo que antiguamente se conocía como fondos reservados. Ahora, ¿Nisman estaba cubierto por la Mossad o era agente de la Mossad? Digamos que trabajaba en conjunto con la Mossad y con la CIA. Pero es lógico que así sea, porque esto es terrorismo internacional. No está investigando narcotraficantes colombianos. Uh-huh. O sea... No, que usted canjee información es una cosa. Yo digo si era agente, ¿no? Agente significa estar subordinado. Y en realidad, en terrorismo internacional, uno ni siquiera los de la CIA están subordinados completamente a la CIA. Están en territorios que se denominan territorios seguros o casas seguras, en donde se intercambia operaciones, de información de operaciones, y se ve cómo se soluciona el problema. Martín, yo creo que estamos ingresando en algo que seguramente al oyente le interesa lo que está escuchando, y me parece que puede ser apasionante, en tanto y en cuanto se habla desde algo muy cierto, que es el tener información y casi, como usted dice, una necesidad de estar vinculado a los organismos de seguridad e inteligencia por el peritaje, porque el peritaje siempre es consultado, ¿no? Así como hoy los que hacen todo el estudio forense están permanentemente en contacto, los peritos también tienen que estarlo. ¿Nunca escribió sobre esto? ¿Y sobre el caso Nisman? No, en general, sobre esas cosas. Lo que pasa es que... No, le digo porque es un tema que seguramente en las librerías funcionaría. Sí, mire, tal vez funcionaría, soy sincero, de Renzi, yo... ¿Usted quiere seguir viviendo también igual que los jueces? No, mire, de Renzi, o sea, desde el momento que yo salgo a un programa de televisión como el de Rolando Graña, informando de que el inspector Ríos fue el que estuvo en el domicilio del fiscal Nisman, al frente de la parte balística, desde el momento que yo digo que al fiscal lo asesinaron, yo soy número puesto. Sí. O sea, ¿En el gobierno anterior tuvo alguna presión cuando dijo eso o no? No, digamos que la presión es que cuando yo llego a los tribunales, cuando pego mi vuelta diaria por todos los juzgados en donde yo tengo, porque aparte de ser perito en balística, soy perito calígrafo y soy documentólogo, tengo 3 especialidades forenses. Y más de un juez me ha dicho, Rubén, no te metas. Como perito calígrafo. Sí. ¿Qué estudió de la firma de la presidenta saliente? Y de todo, de Rensis. Eso no es una pericia caligráfica, sino que es una pericia grafológica, el estudio de la personalidad del individuo. Y jodido el tema de Rensis. Una personalidad muy egocéntrica, autoritaria, tiene de todo, pero digamos que usted cuando hace un análisis grafológico, que lo elabora para construir un perfil de individuo, y digamos que lo analiza en un contexto no solamente de la firma, sino de todo lo demás. ¿Y la firma de Menem qué le decía? No, la firma del doctor no la vi nunca. La que sí leí es la de Mauricio, un tipo muy tenaz, muy muy pujante, muy reversible, ¿no? O sea, no de vueltas atrás. Por eso me sorprendieron muchas de las cosas que ocurrieron también en la parte económica. Y bueno, vaya estudiando la firma, a lo mejor la va cambiando. Mire, de Renzi, si usted se fije, si usted tiene la constancia de firmar todas las mañanas cuando se levanta y todas las noches cuando se acuesta, y hace las va mirando, va dándose cuenta cómo va cambiando su firma en función de su estado de ánimo. A mí no me diga eso porque lo mío es espantoso. Si usted me estudia a mí, va a tener que leer mucho. Y mire, usted siempre recuerde, entre más compleja una firma, más secreta su verdadera personalidad. Claro. Cuando más gancho tiene, no dice. Yo no firmo con gancho, pero digo, cuando más gancho tiene, veo esas firmas muy rebuscadas. En realidad las firmas complicadas, no es en sentido constructivo, sino en el sentido de la personalidad, son aquellas que tienen círculos concéntricos y que se van encerrando una dentro de otra. ¿Y estudió lo de los 3 puntitos alguna vez? ¿Lo de los 3 puntitos en qué forma? Porque depende en qué forma. Si los pone en triángulo es un hermano de la masonería. ¿Y eso, por eso los estudió? No, eso, a eso no me dediqué en particular. Uh-huh. Pero sería interesante, hay un montón que firman así. No, eso es para identificarse, eso es lo que los masones... Los públicos. Claro, los que son... en realidad la fraimasonería, bajo su propio protocolo, debería ser secreta. Era una de las formas, lo que ellos llaman toques para identificarse, los 3 puntitos. Sí. Igual que el querido hermano, ¿no? Cuando empieza un escrito. Bueno, ha sido muy interesante y ilustrativo para los oyentes seguramente, así que no se quede tranquilo con nosotros, lo seguiremos llamando. Bueno, señor de Rensis, ha sido un gusto charlar con usted. Mucho gusto. Que tenga buen día. Adiós. El perito Martín, entonces, el que dijo que no era el arma de mayo, finalmente así se opinó en la justicia, y que dice que el mismo oficial que había dicho que el arma que había matado a los sicarios en un incidente era de mayo y no era, es el que contaminó la escena del crimen de Nisman. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 8:48, 4 grados 4 la sensación térmica y la misma temperatura. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los Juegos Olímpicos. En total, la Argentina cosechó 18 medallas de oro en las distintas asociaciones de los Juegos Olímpicos. El deporte que más proveyó de medallas a la Argentina fue el boxeo, con 7 conquistas de oro. 2 medallas de oro para el fútbol, 2 para el atletismo y 2 para el polo. 1 medalla de oro para la Argentina en Juegos Olímpicos en remo, 1 en natación, 1 en básquetbol, 1 en ciclismo y la última en taekwondo. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Miguel, señora. En el día de hoy distintas organizaciones presentarán en la legislatura porteña un documento que pide la emergencia social en la ciudad de Buenos Aires. Y para hablar de este tema tenemos en línea a Julia Rosales, ella es coordinadora de la Corriente Clasista y Combativa. Ya Miguel Ángel de Rensis lo saluda en este momento. Hola Julia, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, yo tengo información que ustedes hoy a las 5 de la tarde iban a marchar y que había varios movimientos sociales que están muy preocupados por la falta de atención a los comedores o la necesidad que tienen de mayores alimentos, del tema del trabajo y demás, pero van a entregar aparte de esa movida o de esa marcha un documento. ¿El documento qué pide? Bueno, en principio no es una marcha y es una reunión que hacemos con los legisladores porteños para entregar un documento para que se presente un proyecto de ley de emergencia social en la ciudad de Buenos Aires. No es solamente comedores y merenderos, que ahí es en los lugares más vulnerables donde hay más necesidades, sino también por los cortes de luz, por los tarifazos, por la emergencia que han sacado planes de cultura en los distintos barrios, por problemas educativos, falta de vacantes en la ciudad, por una cantidad de cosas que, donde nos unimos un montón de organizaciones, más o menos 20, 25 organizaciones, convocadas por la Corriente Clasista Combativa, la CETEP y Barrios de Pie, donde ya hicimos 2 reuniones y vamos a esta reunión con los legisladores para pedir concretamente que los funcionarios del gobierno de la ciudad nos den reuniones en las áreas respectivas para resolver esta emergencia social. Ahora, ¿por qué van al Poder Legislativo y no al Poder Ejecutivo? Porque en el Poder Legislativo podemos presentar un proyecto de ley que la decrete la emergencia social. Ah, ustedes van a pedir eso, es decir, que trabajen en un proyecto de ley. Tenemos un proyecto de ley, lo estamos afinando bien. Primero queremos algunas reuniones para ver si tenemos respuesta del otro lado, y si, por supuesto, no hay respuesta del otro lado, se acerca el presupuesto de este año, que se va a discutir en el mes de octubre, y es necesario adelantar los tiempos. Bueno, entonces, Julia, no es cierto que haya movilización en la capital, sino que lo que hay es una presentación que van a ser varias entidades que representan. Sí, nos vamos a juntar en la puerta, vamos a hacer un mate cocido para la gente que se arrime. No va a ser una movilización masiva, pero con la idea de que esto lo vamos a respaldar en la calle con una movilización si no tenemos respuesta concreta del gobierno de la ciudad. No, digo esto para que la gente que esté atenta, porque bueno, al principio había una versión de que podía haber una marcha o que podían estar cortando algunos lugares en protesta. O sea, primero van a hacer el trámite a ver qué pasa. Sí, señor. Primero va a ser así, pero calentando los motores para hacer una gran movilización, porque todo lo que nosotros pedimos los refrendamos en la calle con la lucha. Muy bien, señora. Gracias por atendernos. Gracias a usted. Hasta luego. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Rómulo Gallegos, escritor y político venezolano. Su nombre completo era Rómulo Gallegos Freire. Nació en Caracas el 2 de agosto de 1884. Falleció en la misma ciudad el 5 de abril de 1969. Novelista y político venezolano, se lo ha considerado como el novelista venezolano más relevante del siglo XX y uno de los más grandes literatos latinoamericanos de todos los tiempos. Algunas de sus novelas, como Doña Bárbara, han pasado a convertirse en clásicos de la literatura hispanoamericana. Ejerció el cargo de presidente de Venezuela en 1948 por escasos 9 meses, convirtiéndose en el primer mandatario presidencial elegido de manera directa, secreta y universal en el siglo XX por el pueblo venezolano, y ha sido el presidente de la República que ha obtenido el mayor porcentaje de votos a su favor en las elecciones celebradas en el país en todos los tiempos, con más del 80% de la totalidad de los votos. Pero fue separado del cargo por un golpe de Estado en 1948, liderado por Carlos Delgado Chalbó. Rómulo Gallegos, escritor y político venezolano, un hombre de la patria grande. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Hora 8:55 minutos. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Hablando de los Juegos Olímpicos, en 1981, un día como hoy, fallecía el ganador del oro en los Juegos Olímpicos de 1948. Un día como hoy del 81, moría Delfor Cabrera. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. En 1961 el gobierno de nuestro país cancelaba los poderes concedidos al ejército, 1961, para poner fin a las actividades subversivas. Piensen en el año que estamos hablando, 61. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Recién hablaba Rubén Martín, el perito especialista además en grafología, en perito calígrafo y perito balístico. Y hoy es el aniversario de la creación en 1974 de la Academia Superior de Estudios Policiales. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. En 1984, Jorge Rafael Videla era enviado a prisión preventiva. Está presentando La Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. Para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Noticias de las 9. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Los gobernadores del país estarán en la presidencia para la devolución del 15%, es decir, la restitución de la coparticipación. La Nación deberá girar a las provincias 37 mil millones de pesos. Aumentaron la venta de los autos más caros en los últimos meses. Mientras tanto, en general hay un ajuste en los consumos y hay temor acerca de cómo seguirá la vida para los de medio y escasos recursos. En el mes de julio cerramos con un déficit con relación a Brasil de 270 millones de dólares. Compramos más de lo que le vendemos. Presentará el Gobierno Nacional hoy a la Corte Suprema de Justicia el informe sobre los aumentos de tarifa. Intentarán responder los datos claves que pidió el tribunal previo a definir si está bien o está mal que se aumente. La nota de la revista Noticia a que hiciéramos referencia en el día de ayer hace hablar a los observadores políticos de la reunión que habrían tenido en Mercedes, provincia de Buenos Aires, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Los que defienden el kirchnerismo dicen que eso resta y los que defienden al Frente Renovador dicen que eso espanta. Es decir, una reunión que no le conviene a las partes y solamente le conviene al gobierno, y no se descarta que estén detrás de lo que publicó Noticia justamente fuentes oficiosas del propio gobierno de Macri. Hora 9 en el territorio argentino. En Venezuela se demora la revocatoria y se llevan los temas a un momento y a un tiempo donde se agudiza toda la situación. El Vaticano ya dijo que apoya el hecho de que se haga el plebiscito. Estados Unidos estudia sacar en la lista de organizaciones subversivas y terroristas a la FARC luego de haber firmado en Colombia el acuerdo de paz. Encuestadores norteamericanos dicen que Hillary Clinton, con las desafortunadas declaraciones del loco Trump en contra de los soldados que perdieron siendo de color o musulmanes y que dieron su vida para defender a Estados Unidos, le ha permitido que Hillary saque 7 puntos a su favor de desventaja sobre el loco republicano. Unos 50 dirigentes se reunieron ayer a convocatoria del Momo Venegas a los efectos de estudiar el apoyo que puede tener. Entre ellos aparecieron los kirchneristas que, vía Viviani, apoyan a Venegas para que pueda conseguir postularse como único secretario, tal cual marcan los estatutos, en contra del triunviro que proponen las otras tres entidades gremiales de la CGT. Mientras tanto, se estaban contando los porotos y algunos de los que estaban allí sentados son partícipes del otro sector y fueron desviados. El deporte por Belgrano. En River, para el domingo, partido a jugar en Salta frente a Estudiantes de San Luis por los 16avos de Copa Argentina. Se insinúa el reemplazo entonces de Gabriel Mercado, que va a seguir su campaña en el Sevilla. Dos candidatos, uno el recién llegado ecuatoriano Arturo Mina o el juvenil Gonzalo Maciel para reemplazarlo. El plantel vuelve a entrenarse esta tarde. En Racing, tras 7 meses de tratativas, llegó al club Diego González, el pulpito, volante que viene del Santos Laguna de México. Quiero sacarme la duda de si puedo estar a la altura del club más grande de la Argentina, dijo al llegar. Ayer hizo la revisión médica y hoy firma contratos Pablo Álvarez. Es procedente de Rosario Central y puede jugar en cualquiera de los puestos de la defensa. Racing tasó a Marcos Acuña en $8 millones ante el interés por llevarlo del Atalanta de Italia. No llegará finalmente el arquero paraguayo Rodrigo Muñoz. Cerró el libro de pases en Paraguay y Libertad ya no puede conseguirle un reemplazo. En San Lorenzo se confirmó lo que se presumía: Ezequiel Cerutti, desgarro de 5 a 6 milímetros en el aductor medio de la pierna izquierda. No puede jugar el domingo por Copa Argentina frente a Douglas Hay de Pergamino. Finalmente, será San Lorenzo el que se quede con el centro delantero Nicolás Blandi mediante un pago de $1.800.000 a Boca. En Vélez se confirmó fecha para el partido 16avo de Copa Argentina. Será el próximo 15 de agosto ante Juventud Unida de Gualeguaychú. En el club de Liniers pretenden cerrar esta semana las tratativas para traer al delantero Hernán Barcos. Quilmes es como el Titanic, pero no quedan ni los violinistas, dijo Marcelo Calelo, ganador de la elección del último domingo con el 78% de los votos. En el vóley sudamericano 23 de Lima, competencia femenina, Argentina perdió con Colombia 3-1, parciales 25-17, 25-16, 24-26 y 25-23, y así el equipo nacional quedó fuera de la posibilidad de luchar por una plaza para el Mundial 2017 de la especialidad. La Asociación de Clubes de Básquetbol aprobó que Atlético Echagüe de Paraná le compre la plaza de la Liga Nacional a Lanús en la primera división de la Liga. Así se informó que ya el Granate presentó la documentación necesaria para realizar la venta de su plaza a la mesa ejecutiva, es decir, libre deuda, estatuto y acta de aprobación de la comisión directiva. Entonces, en primera ya no estará Lanús, en su lugar lo hará Echagüe de Paraná. En el tenis internacional acaba de finalizar en el Challenger de Cortina, en Italia. Pasó de ronda el porteño Guido Andreozzi y le ganó al italiano Stefano Napolitano 6-4, 5-7, 6-2. Más temprano había pasado Facundo Bagni con victoria sobre el chileno Cristian Garín 6-1, 7-6, y había quedado eliminado el entrerriano Agustín Belotti, que perdió con el italiano Lorenzo Giustino 6-3, 7-6. No antes de la 1 de la tarde, de la Argentina, ATP 250 de Atlanta en los Estados Unidos, se presenta el marplatense Horacio Ceballos frente al español Guillermo García López. Es la hora 9:06, 5 grados 4 la temperatura en Buenos Aires. Los trenes van normalizando su servicio a medida que se despeja la niebla en varios lugares donde debían aminorar la marcha. Subterráneos y premetro con diagrama normal. Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza funcionan dentro de lo previsto. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Thank you. miseria. Me dejaste en la palmera, me panaceaste el color. En seis meses me fundiste el mercadito, el puestito de la feria, la gancha del mostrador. Me robaste el amor. Ahora tanto me asusta una mina que si la calle me afina me pongo al lado del bastón. Qué más bronca me da es haber sido tan gil si hace un mes me desayuno por lo que he salido ayer. No es a mí que me cachaban tu rebusque de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que pisó la 33. Y he sabido que guerrero que murió de novio no, ni murió ni fue guerrero como me lo hiciste vos. Es en cana pronto areado como agente la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con la cero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Te tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de yugar. Vos, tu vieja y tu papá, cuídense porque anda suelta, si los cacha los da vuelta no le da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. ¿Quién es? ¿Quién está? Buen día, ¿cómo le va, Derrensis? Habla Carlos de Flores, de la parte de Plaza Irlanda. ¿Le puedo hacer una ayudita a Diego Carbone, si está por ahí? Sí, sí. ¿Me permite, Miguel? Sí, dígame. Diego, ¿está por ahí usted? Sí, lo escucho. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, Carlitos, ¿cómo anda? Bien, bien, querido. Hago una... hace un tiempito que quiero... un par de horas que quiero hablar, comunicarme, porque usted habló de Virulazo. Sí. El querido Virulazo. Quería ayudar en el tema porque el actor inglés, perdón, el actor americano, Robert Duvall, sí, era muy amigo de él. Es el último bailarín de tango que nos queda. Y Robert Duvall lo venía a visitar a Loma del Mirador. Venía a la Argentina especialmente para ver a Virulazo porque eran amigos. Y está casado con una argentina. Simplemente quería esa colaboración. Gracias. No, por favor, los escucho y los felicito porque abren los ojos de la gente que los tiene cerrados. Un abrazo. Miguel, tras las vacaciones de invierno, alumnos de 6 provincias no volvieron a las aulas. Y para saber sobre la situación nacional, tenemos en línea a Jorge Cardelli. Él es referente de la Federación Nacional Docente. Ya Miguel Ángel de Rensis lo saluda en este momento. Hola, Cardelli. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Bueno, a ver, ¿qué ha pasado? Porque en realidad... ustedes están dentro de lo que sería una corriente disidente de Varadel, ¿no? Claro, sí, nosotros en ese sentido tenemos una posición crítica. Ya tuvimos antes alguna diferencia porque entendimos de que en el acuerdo que se hizo era limitado, pero ahora lo que estamos planteando con fuerza es la necesidad de la reapertura de las paritarias, y en ese sentido la Federación Nacional Docente convocó a paro en varias provincias. Bueno, eso se llevó adelante, pero además de eso, la realidad más importante de ver es que los salarios después del acuerdo paritario en realidad quedaron muy desparejos, porque por ejemplo en el Chaco el mínimo quedó en 7.800 y en la provincia de Buenos Aires quedó en 9.800, y hay otras provincias que tienen más y hay otras provincias que no han cobrado. Entonces lo que nosotros en este caso el reproche que hacemos es que no ha habido una posición unificadora en el sentido de tratar de que el conjunto de la docencia del país esté en condiciones más o menos parejas. No alcanza a concentrarse en la paritaria nacional, resolver el acuerdo con el gobierno nacional y nada más. Ese es un poco el reproche que tenemos, y bueno, y esa es la causa de conflictos que han llevado muchísimo tiempo, que es el caso del conflicto de Tierra del Fuego, que es el caso del conflicto de Santa Cruz, que se había cerrado supuestamente por acuerdo, pero que no les han pagado, el caso del conflicto de Catamarca, el caso del conflicto del Chaco, que viene eterno, que tampoco tampoco han logrado aumentos que estén por encima del mínimo, y el caso de Misiones. Esos han sido paros que se han dado esta semana con suficiente fuerza, y además el paro de Provincia de Buenos Aires, que claro, ha sido bastante activo. Bueno, el de la Provincia de Buenos Aires sí, sobre todo se notó en el segundo cordón, ¿no? Sí. Ahora, sí. Dígame, ¿cómo hacen para resolver este tema? Porque, digamos, después de este paro, ¿qué consiguieron? ¿Alguna reacción, alguna atención, algún llamado? No, todavía no hay ninguna reacción. La verdad, llamados no. Lo que hay es que ahora el gobierno va a hacer seguramente lo de siempre. Va a llamar a una reunión paritaria, donde es una reunión paritaria restringida, porque no están todas las representaciones nacionales, donde van a discutir otras cosas, pero no me cabe duda que la CETERA iba a plantear la necesidad de abrir la paritaria. Porque bueno, de el hecho, aumento que conseguimos, de que no llegó al 33% o algo así, se ha quedado en el camino, porque ya se sabe que la inflación de este año va a superar el 40%. De hecho, estaban diciendo ya que Baradel, para cubrirse después que vio que hubo bases que no le respondieron y que pararon, dijo que estaban estudiando la posibilidad de hacer un paro, ¿no? Sí. No. Ahora, ¿se arregla esto con paro cada rato? En verdad no debería arreglarse de esa manera, usted tiene razón, no debería arreglarse de esa manera, pero acá en este país el mecanismo de la concertación y del acuerdo es el que menos funciona, ¿no? El ejemplo más claro, no me quiero ir a otro tema, pero el caso del tarifazo ha sido un ejemplo absolutamente claro, es decir, el mecanismo del acuerdo, la concertación, no ha funcionado, porque se podría haber tranquilamente haber dejado la paritaria semiabierta y ver lo que pasa con los resultados de la inflación. Pero además hay que pensar seriamente que el país es todo y que hay muchos lugares del país donde realmente no hay respuesta. Como están muy lejos o no tienen la posibilidad de los medios nacionales, entonces quedan perdidos a la buena de Dios. Y son peleas larguísimas. Ahora, ¿esos son los que tienen que arreglar con paritarias nacionales o los que arreglan con provinciales? No, arreglan con paritarias provinciales. Claro, ahí está el problema, claro. Claro, pero el problema es que el gobierno nacional tiene su amigo. Si el problema lo tiene localizado la provincia de Buenos Aires, inmediatamente va y se preocupa y trata de arreglarlo. Pero si el problema lo tiene arreglado en el Chaco, no le interesa mucho. Es decir, hay una idea. Es notable porque de las propias usinas del gobierno y de muchos intelectuales que hablan de la desigualdad en el aprendizaje matemática, de la desigualdad en un montón de cosas, pero ahora los salarios no se preocupan por el tema de la desigualdad. Y realmente hay un problema educativo serio. El gobierno que pasó no dejó, si bien es cierto, aumentó el presupuesto y más cosas, no ahora, dejó. Cardelli, ¿volvieron todas a clase los que habían parado? ¿Cómo? Todos los que habían parado, ¿volvieron a clase o todavía están parados? No, hoy hay paro todavía. ¿Y cuándo se regresaría? Mañana. ¿Mañana regresa? Mañana, y después el día lunes, también el día lunes puede haber una convergencia general de paros estatales, porque acá lo que se está viendo es el atraso de las paritarias. Pero en fin, yo coincido con lo que dice usted, esto no se resuelve solamente con paro. No, esto se resolvería en un mecanismo un poquito más concertado, pero bueno, hasta ahora eso no existe, ¿no? Bueno, esperemos que alguien los convoque, sobre todo lo que pasa que en el orden nacional, claro, Bullrich terminó de cerrar con los cinco gremios que tienen entidad nacional, y después vienen los problemas con lo que tiene municipal y provincial, ¿no? Claro, él arregla por arriba y después deja que cada provincia en función de su fuerza, que no es solamente en función de su fuerza, sino de sus condiciones políticas. Es que además hay que conocer el interior, porque no es lo mismo ser maestra, no sé, en Entre Ríos y tener que hacer dedo para que lo lleven a una escuela o en el Chaco o en Jujuy, que ser en La Plata, ¿no? No, claro. Por eso digo, hay una especie de contradicción entre un discurso que por la vía de la educación se puede hacer muchísimas cosas, pero después a la hora de la final la única educación que interesa son las de las provincias más importantes. Usted observe los salarios de Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal y Córdoba, y Neuquén por una situación muy particular, en general los salarios son los salarios más altos. Y después entran a decaer y cuando se va más al norte o más al noreste, entonces los salarios empiezan a decaer. Y entonces así no hay ningún tipo de igualdad real. Y encima de eso las luchas son mucho más largas, son mucho más duras. Mire, entonces el deterioro todavía es mayor. Cuando uno dice que la seguridad, la educación y la salud tienen que ser nacionales, lo dice pues justamente por estas cosas, ¿no? Tiene que tomarse decisiones muy concretas y el federalismo se tiene que aplicar en ese sentido desde la nación, porque si no, corremos esos riesgos. Fíjese usted que en la década del 90, cuando se empezó, después de la reforma del 94 de la Constitución, se empezaron a parcializar cosas, desde las riquezas mineras, que pasaron a ser el territorio provincial y a manejar las provincias, hasta los temas de la salud, que eran nacionales, pasaron a provincias, los que eran provinciales a municipales, y hay municipios que con lo que se tributa no pueden pagar el sueldo de los empleados, imagina mantener un hospital, colegio. Claro, bueno, eso fue el caso de la ciudad de Buenos Aires o el caso de las provincias que tenían recursos naturales. Entonces esas tienen un poco más de la situación. Y las que no tienen recursos naturales, chao, como si fuera, perdón que le agregue, que las infraestructuras por las cuales tienen los recursos naturales no los hubiese financiado la nación. Porque al 94 el país ya hacía 150 años que existía. ¿Se cuenta? Entonces, con esto quiero decir que hay un poco de injusticia. Bueno, eso es el tema. Ojalá se escuche a alguien y sirva para algo. Bueno. Los saludo, Cardenio. Bueno, muchas gracias por la llamada. Adiós. 9 de la mañana, 19 minutos. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Eran la vergüenza que corroía las entrañas de nuestro país cuando ya despuntaba joven. La empobrecida década que recorría los mismos pasos inseguros de toda una camarilla de distinguidos que se iban sucediendo en los poderes desde tiempos lejanos, explotando al triste Mansú, al resignado Goya, al laborioso chacarero, al silencioso trabajador. De esta manera se debía soportar el hambre, la desocupación y la humillación más decadente, pero con la esperanza cercana de un nuevo sireneo que no tardaría en llegar para extender su mano salvadora, una mano llena de siglos, una mano llena de amor. Mucha que es mucha el trabajo, pero es muy poco el jornal. De joven serví para ello, de viejo no sirvo más. Mi hermano era jornalero, porque una vez cayó enfermo el patrón, se enemizó. Mi chango de cuna pobre quiso a maestro llegar, le sobraba inteligencia, le faltaba el delantal. la vida. Dele penar y penar. Con mi sudor riego el surco. Peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. Hola Daniel. Hola, buen día para todos. Bueno, en 1980, tras el sínodo de obispos que hubo en Roma, se dejó una iniciativa para que se estudiara el problema de la familia con respecto a la sociedad. Y en 1983 surgió la Carta de los Derechos de Familia, en cuyo preámbulo decía que la familia constituye, más que una unidad jurídica, social y económica, una comunidad de amor y de solidaridad, insustituible para la transmisión de los valores culturales, éticos y morales. Bueno, esto que algunos dicen que el tema de la familia, que nosotros insistimos siempre, está muy trillado, pero no hay solución. Y cuando no hay solución de algo que uno considera que es lo justo, hay que insistir para que llegue a las bases de la sociedad y comiencen a aportar para la defensa de la sociedad toda, porque la familia tiene una repercusión sustancial sobre el crecimiento social. El justicialismo ha tomado en claro esto y comenzó con la recuperación del hombre, y después eso lo traspasó a la comunidad básica de la sociedad, que es la familia. No se puede mejorar la familia si no se mejora al hombre primero, porque el hombre es el elemento sustancial, obvio, de la familia. Yo ayer me sorprendí cuando leí que la señora Hillary Clinton decía que el niño en el vientre no tiene derechos. El niño es parte de la conformación de la sociedad, es la parte inicial, vamos a decir, es la afirmación de la dialéctica social. Porque la dialéctica basada en el silogismo, ¿qué es? Una afirmación, la negación de esa afirmación y la conclusión. Este niño, que no es tomado en cuenta por esta señora, es el que va a generar una futura familia y va a tener esa repercusión que dijimos nosotros recién en la sociedad toda. No podemos pacificar a la sociedad corriendo solamente a los que atentan contra ella, o sea, los terroristas, este tipo de cosas. Existe esto porque no existe la unidad familiar que genera en la sociedad el bienestar y la paz. Bien, ahora, ¿qué ocurre? El niño no es tomado en cuenta y tampoco es tomado en cuenta por algunos sectores sociales en virtud de que defienden el aborto. El aborto es el mal peor que se le puede generar a la sociedad. Pensemos simplemente qué ocurriría si la hubieran abortado a Marie Curie, a Pasteur, a Einstein, al mismo Cristo, a Mahoma, a Maimónides, en fin, tanta gente que ha hecho aportes importantes en la sociedad. Si hubieran sido un aborto, la sociedad estaría mucho más frenada de lo que está. De modo tal que tenemos que tomar en cuenta que al niño se lo educa cuando es infantil y después se lo prepara para la sociedad cuando ya es un adolescente. Y esto genera la conciencia nacional que está necesitando, por ejemplo, la República Argentina. Pero ¿qué ocurre? Le negamos la posibilidad de generar su conciencia a los jóvenes transmitiéndoles el individualismo hasta incluso en la posibilidad de recorrer el mundo. Fíjense cómo a los jóvenes se les propone recorrer el mundo sin pensar en su propio futuro y renuncian al proyecto de su propia familia. Bien, no estoy diciendo que no salgan los jóvenes a mirar el mundo, por supuesto que está bien, pero a mirar fotos, no a mirar la trascendencia de aquello que está mirando cuando va de paseo por el mundo. Por eso Perón establecía que la unidad básica era la familia. No es, para el peronismo, no, la unidad básica no es el local partidario, es la familia. Por supuesto. Y esa constitución de la unidad básica, que es la familia, hombre, mujer y su descendencia, es lo que Perón establecía como la base constitutiva de donde nacía todo para llegar después al Estado-Nación, ¿no? Bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy por negarle a la juventud la posibilidad de ilustrarse en materia social y política. No que hagan politiquería, yo no estoy diciendo eso ni que se metan en un partido político, sino que tengan conciencia a dónde apunta su país y qué pueden aportar ellos para mejorar eso. Y hay un tema central también: el entretenimiento reemplaza la instrucción. Entonces, con eso se va anulando. Lo que recién hablábamos con el dirigente docente, es decir, cuando están de paro en paro, se atrasa la enseñanza, eso sirve a la dependencia, ¿no? Bueno, por algo han creado la UES en la época del peronismo y la ciudad infantil, donde decían que Perón era dictador, y ahí en la ciudad infantil yo he ido en las colonias donde uno aprendía a vivir en democracia. Chau, Daniel, hasta la próxima. Hasta la próxima. En la madrugada del 4 de junio de 1943, 8.000 soldados de la guarnición de Campo de Mayo derrumbaban al declinante gobierno que hasta ese momento dirigiera los destinos de nuestro país. Era el mal necesario que llegaba para sustituir la inoperancia política, social y económica por una causa justa, libre y soberana. Con ellos encendíase la antorcha de la fe nueva, de la esperanza pobre, de los sueños postergados. Y un coronel, que llegó con la divina luz de los verdaderos elegidos, llevaría de la mano a ese sufrido pueblo hasta las puertas mismas de la esperanza, hasta la cristalización de todas las conquistas, y le devolvería su dignidad de hombre, junto con todos los derechos que jamás había tenido. Pero un día, el 13 de octubre de 1945, el coronel es detenido y conducido a la isla Martín García. Allí solo y enfermo, espera solamente un milagro, que llegaría junto con el reconocimiento de todo un pueblo agradecido, convergiendo solidario el 17 de octubre hacia la Plaza de Mayo. Allí exigiría la liberación de su vida. Era ya la medianoche cuando el coronel, liberado y asomándose al balcón de la Casa de Gobierno, agradecía a su pueblo que lo esperaba sin claudicar, agotado y casi sin fuerzas, para gritar. Luego le hablaría por primera vez a su gente en la histórica plaza con estas emocionadas palabras: esto es el pueblo sufriente, que representa el dolor de la tierra madre que hemos de reivindicar. Es el pueblo de la patria. Han encerrado al caudillo, se enardece la ciudad. Martín García lo oculta, su pueblo lo va a buscar. Se rompieron las cadenas, tiembla toda la nación. El obrero no trabaja, pide su liberación. Estalla un grito en la calle, queremos al coronel. Como la vertiente de un volcán que brama, van en las calles en rauda avalancha, gargantas de pueblo que con fuerza claman: adelante, hermano, la patria nos llama. ¡Vente a la Plaza de Mayo! El pueblo lo bautizó con lágrimas de esperanza, padre del trabajador. estalla un grito en la calle, queremos al coronel, queremos al coronel, queremos al coronel. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. El comentario de Ricardo Fierro. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va, Miguel? Mira, es muy importante ver el discurso de Macri en la sociedad rural, porque desnuda una parte, una cara de Macri y también de Marcos Peña y otros funcionarios que es poco conocida por el pueblo. Porque Macri dijo que con él le sacaron una pata de encima al campo. Y la verdad es que mirando las economías regionales, que es donde están la mayoría de los chacareros, de los campesinos, están todas en crisis y él les dio un golpe mortal con los tarifazos y el costo dólar de los insumos. De manera que revela que el campo, para Macri, son los terratenientes latifundistas como él, que a los que realmente ha beneficiado con su política de eliminar o reducir las retenciones cuando las cosechas ya estaban en manos de la gente como él y su familia, los terratenientes, los grandes terratenientes, los pules y las cerealeras. Y de otros como Lewis, ¿no?, al que le permite adueñarse de un lago y ahora le permite incorporar una usina que trabaja con el agua de ese lago, que no podría hacerlo ni por la Constitución ni por la ley por ser extranjero, no digamos además por ser un agente extranjero, ¿no? Pero bueno, para Macri eso es el campo, los grandes terratenientes latifundistas, la oligarquía, esa nueva oligarquía que hay en el país. Pero es menos conocido, poco conocido, la historia de Marcos Peña y de otros funcionarios de los que quiero hablar. Para entender a Marcos Peña y esos otros funcionarios hay que arrancar con una historia que comienza en las primeras décadas del 1900 con José Menéndez, al que llamaban el rey de la Patagonia. Era un inmigrante asturiano que se apoderó de manera fraudulenta y muy sangrienta de miles de hectáreas de la Patagonia. Pagaba asesinos para que cazaran los originarios onas y así podía robarle sus tierras. La prueba que les exigía a esos asesinos era traerle una oreja de la víctima para que no lo estafaran y le cobraran más. Y después, como algunos le traían una oreja de un lado y después la oreja del otro lado, entonces exigía traerle las dos orejas. José Menéndez y su yerno Mauricio Brown fundaron La Anónima en 1908, que hoy es el cuarto mayor supermercado de la Argentina. Y ese supermercado esconde en sus góndolas las orejas de miles de onas. Marcos Peña, el actual jefe de gabinete, es descendiente de los Menéndez y de los Brown. Su madre es hija de Luis Eduardo Menéndez Brown. Otro Brown, Miguel Brown, es secretario de Comercio del gobierno de Macri. Es sobrino de Federico Brown, el presidente de la Anónima y cabeza de la Asociación de Supermercados Argentinos. Es decir, que para cuidar los precios pusieron a un zorro a manejar el gallinero de los precios. Y otro hombre estrechamente vinculado a eso es Gustavo Lopetegui, el coordinador del gabinete económico de Macri, el hombre que maneja la caja del gobierno y es conocido como la mano derecha de Marcos Peña. Es conocido que fue jefe de LAN, la empresa aérea chilena, muy vinculada al pinochetismo, dicho sea de paso, ¿no? Y es menos conocido por ser socio de los Brown en negocios agropecuarios. Es decir que si acá, atrás de cada latifundio hay una historia de sangre, de originarios y de criollos, lo de los Brown, los Menéndez y los Brown y estas familias que hoy están en el gobierno tienen mucho que hablar. porque los fusilamientos de los obreros de la Patagonia Rebelde en su mayoría se hicieron en una de las estancias del grupo Brown, la Anita. Ahí fue donde fusilaron a la mayoría de los trabajadores de esa histórica lucha emblemática del movimiento obrero. Bueno, esto me parece que es un tema muy importante que el pueblo lo sepa, para ver qué está atrás de este gobierno se habla mucho de los CEOs, de los... Vos arrancaste con la rural, en la rural se crían de raza. Sí, ¿no? Sí. Y vos estás hablando de una raza de pensamiento, de una raza de ver la vida, de una forma, por eso digo una raza, ¿no? Porque las razas son de los vacunos, son de los animales, pero también el ser humano a veces toma posiciones racistas y que no son racionales, sino que marcan diferencias de bajo la acumulación, todo es válido, ¿no? Cortar un lago escondido, cortar un río y usar el agua para vender electricidad a Chile y a Bariloche o a todo Río Negro con el agua propia de territorio argentino, está avalado no solamente porque miran para otro lado en la provincia, sino porque además en el 94 se modificó la Constitución. Claro. Y esa Constitución, en el Pacto de Olivos, negó hablar de la del 49, que establecía en el artículo 40 que todas las riquezas del subsuelo pertenecían al Estado Nacional. Cuando recién escuchamos a un dirigente que estaba de los docentes, que estaba hablando de los paros, porque, claro, se hacen los acuerdos por arriba, se arregla el orden nacional, pero los provinciales o municipales están en crisis, eso te significa que también allí se tomó la determinación de ir parcializando la Argentina. Y hoy va a haber una reunión de gobernadores con Macri. Ante la necesidad de gobernar, le van a devolver el 15%, pero le están pidiendo que firmen, ¿sabes qué cosa? El traspaso de las cajas de jubilaciones provinciales a la nación. Porque a partir de allí hay un proyecto de privatizar otra vez la jubilación. Entonces, estamos ante cosas que pasan y que pueden seguir pasando porque hay una clase dirigente claudicante. Entonces, yo no culpo solamente a los que ya sabemos qué camino tienen, sino a los otros, ¿no? A los que fracasan cuando tienen que la opción de gobernar para el pueblo, ¿no? Claro, al mismo tiempo uno tiene que tener en cuenta la calaña de estos personajes, ¿no? Porque a veces hemos hablado de las viejas relaciones de Macri con los Trump, con Trump, el candidato a gobierno de Estados Unidos. Pero cuando uno toma conciencia de que también es socio de Lewis, no es pequeña cuestión, porque estudiando la historia de los latifundios, de cómo construyó Lewis sus latifundios, hay 21 crímenes.